Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de NotiJet. Y algunos chiquillos desbalagados que escuchan las noticias a esta hora. En esto que es Notiche, les damos la bienvenida. Me acompaña la esposa de Bad Bunny, Giselle Bravo. Sí, la neta sí. Mi mamá me critica todos los días, pero me vale. Quisiera que vieran la computadora de Giselle. Llena de Bad Bunny. La trae en los zapatos, lo trae en la computadora. ¿Qué fue lo primero que le dije esta mañana, Choto? ¿No traes un case de Bad Bunny? Lo trae el case. Lo y lo traigo en mi corazón. Y lo trae en su corazón a Bad Bunny. Sí. Usted no lo crea. Ella es fanática de Bad Bunny. Por eso le digo hoy, la esposa de Bad Bunny. Bueno, fuera. ¡El esposo de Saí, el chino! ¿No? Correcto. ¿De quién quieres ser esposo tú? De, no sé, una Mia Khalifa, por lo menos. ¡El esposo de Mia Khalifa! ¿Quién es Mia Khalifa? ¡No pregunte, señor! La que salió en Pepe Sofi. Esa merota. Te digo algo, así no es para que me quiten del póster que tienen mío en su casa. Nunca he visto un video de esa chica. ¡Ah, come on! Te lo juro. Por lo que más quiero. No, ahorita se lo enseño. No, no quiero verlo. Ay, yo no menos. Quiero verlo. No quiero verlo. No, ay, yo menos. Tú, no, estoy mal, ¿eh? La sé, yo, este. Estoy mal. Yo. Mira, ahorita que se llama Mía en México. ¿Se acuerdan los videos de la sobre la ay, tío, hay una que se llama, que tú le dices Mía también. Sí. ¿Sai, cómo estás? No. ¿Qué quieres ser esposa? Esposo. El esposo de Ricky Martin. Ahí, García. ¡Ah! Te vuela. Ay, hasta ñañaras me dieron. Es que ¿quién no se volaría de cheto de Ricky Martin? Míralo. La Ferrari, esposa de quien caiga, dile. I'm not picky. No, la Ferrari, esposa de quien quiera. Tito Padilla, el esposo de Don Cheto. Tito Padilla, ¿de quién más puede ser Tito Padilla, sí? Sí, la pelangocha. Ay, no seas así, mendigo. De la chupito. El soltero. De la chupito. Bienvenidos a Notiche, vale. Traigo una noticia bien triste y hora de no creer, sí. No creer, sí. Yo, hora. Ah. Hora. ¡Oye, Notiche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! 150 personas al menos fueron, les dispararon, murieron. En los más de 400 balaceras que hubo, nomás el fin de semana en Estados Unidos. No, esto ya... ¿400 balaceras? No es cierto. 400 balaceras en todo Estados Unidos, nomás el 4 de julio. Oh, my God. Y más 150 personas. Fatally wounded. Fatally shot. Fatally shot, ok. También... Aumentan las víctimas mortales del derrumbe en Miami mientras se intensifica la búsqueda. Les tengo todos los detalles. Además... En México, ahora sí que a la fila. Se abre registro de vacunación para mayores de 18 años. Le tengo los detalles. Ya van a empezar a vacunar a los de 30. No, hombre, ahorita le va a contar, hombre. Ya se abrió el registro, pero todavía ni los de 50 están vacunados. Bueno, pues, de verdad, ahorita que te vas a reír. También. Deportes con Tito Padilla. Hoy arranca. Bueno, ayer jugó Brasil, lo vi yo, Brasil, Perú. ¿Cómo estuvo, oiga? El primer tiempo fue Brasil, el segundo Perú. Ya como que se puso despertó, las pilas. Pero yo vi a un Neymar a medio motor. Bueno, pero hoy la semifinal de la primera semifinal de la Eurocopa. También juega Argentina. Resultados y más con Agapito Padillo y en los espectáculos. ¡Muere José Manuel Zabacona! No. ¡Ay, murió Zabacona! No, señor. ¿No qué? Ay. Pues deberían... Entre empezar. Aplausos y música despiden a José Manuel Zabacona. Porque la noticia que murió fue del fin de semana. Entre aplausos y música despiden a José Manuel Zabacona de los Yonix. Su hijo ya dio su primera entrevista. Aquí la tenemos. Bien agüitado. Mamá de Dios Stop pide ayuda y presume irregularidades en el caso de su hija. Y Britney asegura... Si no me dan mi libertad, me retiro del medio artístico. A ver, ¿de qué se mantienen? Pues sí, bien hecho por Britney. ¿Pero sigue trabajando la Britney? Sí, claro, por supuesto. Sí. Tiene fan, mira el chino ahí. No, yo la amo. ¿Really? Acaba, hace año y medio terminó apenas su... ¿Estaba en Las Vegas? Su tour en Las Vegas. Pobrecita, no mames. ¿Su residencia? Sí, ahí estaba yo salía y entraba ahí en el... ¿Cómo? ¿Usted la mira? Estaba no, en el Circus, yo estaba. Ella estaba en el Planet Hollywood. Ah, conocí la mirada por el pasillo. Me dice, hola, ya, hola. ¿Habla español? Conmigo sí me decía, hola. ¿Conocías a su novio, de la Britney? ¿A quién? ¿Al novio de la Britney? No lo conocí. Pues ahí entraba, siempre andaba con una turrutera de muchachos. ¿Quién sabe quién serían ellos? ¿Una turrutera? ¿Qué es turrutera? Muchos. Ah. Un monto grande. Muchos. De personas. Ahí estaba una tacuachera ahí. ¿Tacuachera? Bueno, empecemos con la noticia, vale, que está bien, donde no creer si al menos 150 personas fallecieron debido a la violencia con pistolas. Fíjate cómo lo dije, de la violencia con pistolas. En los más de 400 balaceras que hubo en todo Estados Unidos, nomás de viernes a domingo, en este fin de semana del 4 de julio. Así están las cosas. Fíjate nomás. Al rato va a decir México... no vayan para Estados Unidos, así como Estados Unidos muchos... dice, al rato México va a decir, no vayan para allá, hay unas bien hartas balaceras. Aunque usted no lo crea, hubo más de 400 balaceras en Estados Unidos y más de 150 personas fallecidas debido a los balazos de estas balas. ¿Y sabe qué es lo triste? Le voy a dar un dato. En Chicago, casi el 30% de esas balaceras fueron en Chicago. En Chicago, está bien caliente. No, están bien locos, hombre. Señores, también en Nueva York, donde se ha visto un incremento de la violencia, fueron 26 víctimas de 21 balaceras que hubo nomás de viernes a domingo en Nueva York, señores. Y así está la situación más o menos. Ya como sabemos, han aumentado los incidentes de violencia con armas de fuego en todo el Estados Unidos, en Chicago, como lo dijo el chino. Bueno, señores, tuvieron el fin de semana que ellos le llamaron en inglés The Most Challenging Weekend of the Year, el más difícil para la policía. 83 personas les dispararon, 14 de ellas murieron. Nada más, como les digo yo, el puro fin de semana. Fíjese que así está la situación, así estuvo la situación el fin de semana, que fue pues día feriado, día de independencia, los cohetes y la gente viendo los cohetes y los perros ladrando y pues todos temblorinos. Yo fui a la casa de un compa, él tenía cohetes perros, me dije, un compa, ¿de qué edad tiene tu compa? No, ya como 50. ¿Y no piensa él ya crecer y dejarse de jaladas, de andar tronando cuetecito? Uno podrá criticar, pero mira qué tronadera de cuetes en Los Ángeles. Yo nunca había ido. ¡Joder! Está bien. Yo pensé que mi compa dije, no. Ay, a mí me hartaron. No, hombre. Ay, ya cállense con su... ya. No, alrededor. Una y ya, así. Probablemente a mí... Pero fíjate que yo tengo una curiosidad. Yo tengo muy curioso en mí. Los cuetes no me gustan. Pero, por ejemplo, sí me emboba viendo los castillos del pueblo. Ah, sí, eso sí. Es lo mismo. A mí me gusta la luz del destello, pero la tronadera no me gusta. Ay, ahí también no seas tú. A mí no me gustan los cohetes, no porque truenen. ¿Qué es lo que o no sea, gusta me gusta, todo? Por ejemplo, haz de cuenta que si yo volteo y de repente soy chiu, chiu, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y da un espectáculo bonito, sí. Pero los cohetes de cada ciudad duran 30 minutos. ¿Quién quiere estar 30 minutos así? Ay, no, viendo los cohetes, güey. Yo no. ¿Verdad? Ahí en mi rancho los vecinos andaban a todo lo que daba. Que da, macho alfa avienta cohetes. Sí, pero de los grandes. La neta perros. No, la neta, el macho alfa no avienta cohetes. Ay, yo sí. No, hay mil cosas más macho alfa que. El macho alfa se está poniendo cohete, no está aventando cohetes, nomás digo yo. Sí, pero pues, bueno. Hay unos que se quieren esperar hasta las 8 en Disney para que haya esa tronadera. Ay, no. Hasta agarran, hasta te tienes que hacer fila y sentarte para que agarres más lugar. Los cuetes. Yo cuando estoy cansado ya me quiero ir, no esperarme hasta las 8 de la noche para ver la tonadera. Hay algo mágico de los cuetes, debo reconocerlo, de hecho, a mí no me gustan los cuetes, ya lo he dicho muchas veces, pero entiendo que hay una magia allí. Quisiera yo saber por qué nos atraen tanto los cuetes. ¿Por qué el sonido y la luz? La luz. Y nos atrae. sí. Desde el fuego, yo creo. Hay algo ahí, una situación ahí que debemos de verlos. Porque ahí dice el chino, vale, fue desde su casa hasta otra ciudad a tronar cohetes, porque como él está en Provi, no pudo comprar. Fue con su camarada el que sí compró. ¿Cuánto compró de cohetes? Como $3,000. ¿Ves? Y dijo, mejor yo voy para allá. Y allá fue, allá. Y sus hijos bien enfadados a las 7. ¡Papá, ya vámonos! ¡Bien emocionado! Oh, sí, qué bonito. ¿Y la güera fue? Sí, también. También. Ella sí estaba harta. Sí, claro. Ok. A ver, ¿a qué horas? Entonces el chino fue para allá. Llevaban $200 y dijo, ya me quiero ir a la casa. Y pusieron 2,000. Pero hay algo allí, hay algo mágico allí en los cohetes. Sí, me late. Ay, no. Yo creo que tiene que ver con la con el fuego, ¿no? Con... Sí, pero unas cajotas que sacó, compa, que dije... A lo mejor tiene que ver con que tú seas el que está controlando una cosa furiosa. ¿De querer dar show? Es bella. Ando muy poeta ahora yo, ando muy filósofo. Vamos con tu noticia porque ando muy filósofo ahora yo. La verdad, Don Cheto, bueno, vámonos a noticias de lo que sucedió en el derrumbe de Champlain Towers, Don Cheto. Lo más actualizado de lo que se acaba... ¿Del derrumbe? ¿El redumbi de...? No, derrumbe. Del edificio Champlain Towers. Ah, ya lo tumbaron, ¿verdad? Ya, Don Cheto. Hasta ahora la cifra de fallecidos es de 28 y el total de personas desaparecidas de 117. Dilo, chino. 117. Eso, muy bonito. La demolición de lo que quedaba del edificio Champlain Towers también fue provocada este fin de semana por el temor que la estructura pudiera caerse y permitió a los rescatistas hasta ese momento acceder a lugares donde antes no tenían acceso, incluidos los dormitorios en los que se creía que habían personas durmiendo en el momento pues de esta catástrofe. Eso fue lo que dijeron las autoridades. El lugar está más ocupado y más activo el día de hoy, Don Cheto. Ayer tuvieron que parar la labor debido pues a cómo estaba el weather, el clima. Pero bueno, los rescatistas esperaban obtener una imagen más clara de los huecos que pudieran existir en los escombros mientras buscaban a alguien que todavía a lo mejor estuviera atrapado, pero encontraron muy pocos huecos. Esto es lo que se les informó a las autoridades. También nadie ha sido rescatado con vida desde las primeras horas después del derrumbe, Don Cheto. Entonces lo más probable es que, pues, de plano no va a haber nadie con vida, Don Cheto. Es lo que están pronosticando. Sería milagro. Que ojalá, o sea, hay que tener la esperanza, pero pues muy escasa. Pero yo no sabía, Don Cheto, que no, o sea, no puedes decir que nadie ha fallecido si el cuerpo no está. O sea, no, siempre, o sea, va, la gente que no está va a continuar como desaparecida toda la vida. Ay, fíjate, vale, a veces dice uno, bueno, sí, el primer mundo sí será tan correcto como uno cree. ¿Por qué, Don Cheto? ¿En qué aspecto? No sé, pues se ha demostrado en Chile, en Perú, en México, cuando hay este tipo de situaciones por los terremotos, con más efectividad que aquí en Estados Unidos. Pero hay mucho protocolo aquí. Eso le iba a decir, por las demandas. No retires esto porque... ¿Qué tal si hicieron esto y causó tal cosa? Sí, aquí está mucho por la demanda. Aquí es casi de... Me trajeron removiendo escombro y ahora mis pulmones me descompusieron. Y ¿se acuerda cuando... De calla boca, ¿no? Cuando pasó lo del 11 de septiembre, Don Cheto, ¿cuántas personas no dijeron que porque inhalaron los restos de los... Peste, eso les causó cáncer y cosas así. O sea, son muchas cosas que van de por medio. A ver, ya regresamos contigo, mi querido Cuetis, el chino Cuetis. Cuetitos. Así es, señor. A la fila se abre registro de vacunación para mayores de 18 años en México. Le cuento al regresar. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. ¡Agapito Padilla! ¡Ah, cómo tenemos cosas que platicar! Y en el día de hoy, ¿cómo estamos? Buenos días, feliz martes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Exactamente, Don Cheto, muy fin de semana largo, feliz a todos los que como el chino fueron a tronar cohetes, sí, nomás, qué madero de dinero, pero en fin, cada quien, ¿verdad? Don Cheto, Copa América, ya tenemos finalista, Brasil a medio gas, un Neymar que no me gustó, vamos a poner, yo le voy a poner así, no me gustó Neymar para nada, un Perú que el segundo tiempo reaccionó bien, con fuerza, yendo por la bola, quitándole la bola a Brasil el segundo tiempo, y poniéndolo a temblar con un gol, muchos pidiendo ya el final con el rosario en la mano en Brasil, pero bueno, de una forma o de otra, ya Brasil está en la final, ya espera rival, que saldrá del día de hoy entre Argentina señor, entre Argentina y Colombia. Buen partido. Y ratito, el día de ayer yo viví todo el partido de Brasil y efectivamente coincido contigo, un Neymar, que yo creo que Neymar andaba medio motor pensando en no lastimarse para la final. Por eso andaba medio motor. El primer tiempo, partidazo de Casemiro, que dio ese vato el primer tiempo. Y luego ya el segundo, ya el primer tiempo Perú más borrado que latiznada. El segundo se alivianó, ya empezó a aparecer ahí el pelos de este Cueva, tiene las greñas como que subió una camioneta, iba todo, y él iba así atrás de la camioneta y lo peinó el aire. Ya empezó, ya se miró Cueva, se miró la Padula, el bambino la Padula, también que es un muy buen nueve, ese vato. Jugadorazo. Y fíjate, curiosamente ese vato no juega ni en la Serie A, juega en la B. No. No juega en la primera de la Serie B. Sí. Y su papá es italiano y su jefa es peruana. Bueno, hoy, ¿a qué horas es la otra semifinal? Argentina-Colombia, Tito. A las 6:00 p.m, tiempo de Los Ángeles, Don Cheto. Ahora arranca el partido, buen partido. Pienso que estaremos mirando a la mejor selección de la Copa América, el mejor jugador de la Copa América, Messi, Argentina, para mi punto de vista. No sé qué piensan los demás, pero pienso que si pasa Argentina, no tendría ningún problema en derrotar a Brasil, a como miré ayer a Brasil. Argentina jugando en conjunto, una orquesta que la está dominando muy bien Messi, un Messi que está jugando para el equipo, entregado, dirigiendo, pasando la bola, poniendo pases de gol, y bueno, el gol de tiro de castigo, Don Cheto, al palo postero, ¡qué golazo! No, vale, pues yo lo vi, iba a ser penal, marcó penal, luego según el VAR fue fuera del área, y Messi lo hizo parecer como si hubiera sido de todos modos penal y lo clava. Ahora te diré, sí, Messi está orquestando todo ese jali, pero por otro lado, el Neymar que habíamos visto antes del partido de ayer, también está orquestando todo. Neymar, cuando quiere y cuando se pone la camisa y cuando se echa el equipo al hombro, es una bestia, está en su mejor momento Neymar. Ahora, estamos dando por hecho que Argentina le va a ganar a Colombia, y cuidado, señores, sí, porque los cafeteros Uruguay, pueden dar la sorpresa. Díganle a Uruguay qué pasó exactamente, y en penales, porque pues vamos a ver, para Colombia tiene muy buen cuadro, hasta donde debemos decir buen cuadro, buen conjunto, y pues el día de hoy miraremos si es que Argentina tiene lo que ha venido dándonos a ese sabor de boca tan exquisito en lo que son las jugadas con Neymar, con, bueno, en pocas palabras, es un equipazo en nombres, Don Cheto, equipazo en nombres Argentina, y 6:00 p.m. estamos mirando a ver quién acompaña a Brasil. Dicen los expertos, Don Cheto, usted dijo, ¿va? No demos quitado a Colombia, pero los expertos dicen que Argentina, y posiblemente le pase a Brasil, o lo que le pasó con a Alemania en el Mundial, dicen, a cómo está jugando y lo que demostró en el segundo tiempo de ayer. Vamos a hablar de la Eurocopa, que también hoy es la primer semifinal, España-Italia, o Italia-España. ¿A qué horas, Tito Padilla? A las 12:30 en Los Ángeles, ¿verdad? 12:30 tiempo de Los Ángeles, dos titanes a la cancha, dos equipos que la verdad vienen jugando bien, un pequeño porcentaje a favor de Italia, y lo digo pequeño, no porque demerite el fútbol de Italia, no porque nos está dando la vieja escuela en la defensa, y una renovación de rapidez, inteligencia, contundencia, la Italia que no mirábamos hace mucho tiempo, es más, casi nunca habíamos mirado a una Italia con unos enanos en la media cancha y con un Immobile, la verdad que cuando de verdad quiere, Don Cheto, cuando está, jala marcas, abre espacios, juega sin balón inteligentemente. Sí, juega sin balón. Lo pongo así. Sí, juega sin balón, Ciro Immobile, aunque creo que a mí el jugador italiano, de hecho el jugador que más llamó mi atención en la Eurocopa, ajá, fue Spinazzola, que por cierto se lesionó y no va a jugar ya. No va a jugar ni la semifinal, y si pasase a la final Italia, tampoco jugaría Spinazzola, que es el lateral izquierdo, que ese vato es un perro. qué jugadorazo. Y no va a jugar y es una gran, gran pérdida para la escuadra Surri, que esta tarde se enfrenta, bueno, al mediodía. ¿Cuál había dicho que era su final? Yo dije que era Inglaterra-España. ¿Inglaterra-España? Inglaterra-España era mi final. ¿No le va a Italia? Y sigo siendo... Yo creo que en cuanto a calidad puede ser, pero yo sigo, yo creo que España le va a ganar a Inglaterra a Italia por la forma de juego, porque pues es que se van a enfrentar allí los dos estilos de juego, ¿no? Juega muy cerrado, los españoles juegan bien cerradito. Ayer estaba viendo el partido de Brasil, oye, se ve el campo abierto, acá en América jugamos a campo abierto, tuve la Eurocopa y todos así hechos bola, cerrado, todos así en lo corto. Y entonces, hoy va a haber un choque de estilos. Tito Padilla, muchas gracias, hijo, mañana nos escuchamos. Don Cheto, muchas gracias. Arranca la final de la NBA, arranca el día de hoy, ¿ok? Los Soles contra Milwaukee. Es todo en los deportes. Tito Padilla 74, todo junto en espacio. Su Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy, me borro, me subo, me desaparezco. ¿Quién digo? ¡Fuga! Deportes, Tito Padilla. Despiden a José Manuel Zamacona de los Yonix, Don Cheto. Además, Britney dice: ok, no me dejen en libertad, pero entonces me retiro a ver de qué se mantienen. Le tengo esto y más al regreso. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. Ay, se murió Zamacona, hablando bien triste. Don Cheto, se murió el líder de los Yonix por causas generadas por el COVID-19. Hay que decir que las últimas dos semanas antes de que él falleciera ya no tenía COVID, pero fueron los estragos y las consecuencias justamente de esta enfermedad, lo mal que lo dejó de los pulmones y de muchas cuestiones respiratorias, lo que hizo que don José Manuel Zamacona falleciera. Se le complicó el COVID, ¿verdad? Se le complicó. Le hicieron un homenaje hermoso en Acapulco, Don Cheto. Lo que sí es que, y hay que decirlo, no es crítica, pero sí es crítica, Don Cheto. Muere de COVID y en su homenaje había unos tumultos y la gente sin cubrebocas como si ya no existiera. No manches. No entendemos. La ironía. Venga, Ferrari, una canción de los Yonix. Ay, chino. Palabras tristes. Canta una de... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ah, ni le muevas porque me desfundo. Hubo aplausos, hubo lágrimas, familiares, amigos, seguidores de don José Manuel Zamacona, que... Ya estaba malo, ¿eh? Ya estaba malo. Él tuvo una vida muy complicada, Don Cheto. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en muchas ocasiones. Sí. Y platicaba desde el polio que sufrió cuando era niño, que lo dejó inmóvil en muchas partes de su cuerpo y que además sus piernas estuvieran deformes, sí, porque utilizaba un zapato, de hecho, con una plataforma. Claro, fue la poliomielitis. La poliomielitis. La poliomielitis. Ay, sí. Eso fue la poliomielitis. Pero a pesar de eso, tenía una voz inigualable y además un sello único en ese tono de voz que hizo que los Yonix fueran uno de los grupos, sí, si no en ningún momento estuvieron en los cuernos de la luna, siempre fueron los Yonix. Bien, sí. Y además se mantuvieron estables y firmes y llenando lugares años, Don Cheto. Que es mucho éxito de los Yonix, vale, muchos éxitos. ¿Cuáles son de los más exitosos? Pero te vas a arrepentir, hasta le hicieron duranguense. Palabras tristes, por ejemplo, son muchas que luego hasta tú las has escuchado en otras versiones, ¿verdad? Pero no, pues rosas. Ni tu amigo, ni tu amante. Ni tu amigo, ni tu amante. La quise con cara de... Un dolor. No son... Y te amo. Son muchas. Uh-huh. ¿Y qué más hay? Don Cheto, pues qué triste la despedida. Ayer hubo miles de personas. El gobierno de Guerrero organizó esta situación. Asistieron pues mucha gente como el senador Félix Salgado Macedonio y mucha gente que estaba ahí acompañándolo en esta despedida a don José Manuel Zamacona. Lo cargaron por varias partes de Acapulco, lo llevaron a un lugar donde hubo su música, cantaron sus hijos. De hecho, su hijo José Manuel Zamacona Jr. dio una entrevista a Don Cheto donde platicó justamente que su padre ya estaba cansado y que su padre, hay que recordarlo, ¿Cuántos años tendría esa macona? 70. 70 años. Sí, estaba ya, señor. Pero no está grande, güey. 70 pero no es grande. Si no aparentaba 70, se veía más joven era el señor, ¿verdad? Sí, pero yo lo recuerdo que ella estaba ya cuando sacó, no sé, pétalo y espinas. Y ya se notaba en sus 30 él. Sí. Ya, cuando un dolor, títere y todo eso, ni tu amigo ni tu amante, y ya sus discos, ella se notaba, no era un veinteañero. Ya se notaba pues, con su trintón. Pues ahora sí que ya caminó. ¿Usted fue algún momento fanático del? ¿Oíste lo que dijo este? Yo no quiero. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No me espéreme, regrese a ¿qué dijo, ahora señor? Sí ya caminó. No, pues nada malo. Oh my God, no puede ser. No dije nada malo. Ay, luego. Ahora no voy a ni pelear. Yo no voy a pelear porque luego se indigna. Yo trato de ignorarlo para no pelear, para no acortar mi segmento. Y usted me detiene y me regresa a escucharlo. Pues, ¿para qué te ahora regresa? Sí, ya continúa, caminó este. Continúa. Yo nunca dije este. Ah, sí, hay que para empezar, no pongas palabras. ¿Pero qué fue lo que dijiste? No, nada. Continúa. Aclara. Ahora sí, ya caminó, dijo. Adelante, ya, ay, hombre, están en las cosas de cambiar. Pregunta, señor. ¿Usted en algún momento fue fanático de los Yonix? Muy fanático. ¿Sí? Sí, muy fanático. ¿Cuáles son sus canciones favoritas? Me gusta a mí, pues no sé, me gusta Pétalo y Espinas. Me gusta Te Vas a Arrepentir, es buena, pero luego la duranguesearon y luego sí. Un día se me cayó mucho de... Pues yo la conocí por el duranguense. Por Sergio. Pero te vas a arrepentir. Claro, pues me gusta Palabras Tristes. Ni tu amigo, ni tu amante, esa, y te amo. Un dolor, la de Títere. Soy yo, esa también me gusta mucho. Rosas Blancas, me gusta. Tu Presa Fácil. Te creí de bien, Presa Fácil. Tinirirín, para ti. ¿Ya dije Pétalo y Espinas? Ya. Ok. Pues descanse en paz, don José Manuel Zamacona, don Cheto. Ahora sí que ojalá que puedan seguir con la dinastía de los Yonix y que su hijo pueda continuar con ese legado que le dejó su papá. Yo la verdad no creo que tenga el carisma que tenía José Manuel ni la voz. Sucedió. ¿Cómo se llama esa? Del dicho tan conocido. Ah, nadie sabe lo que tiene, se llama. Nadie sabe lo que tiene. Esa me gusta mucho. Bueno, por otro lado, don Cheto, la mamá de Just Stop pide ayuda a la gente y a las autoridades, presume irregularidades en el caso de su hija, dice que no puede creer que hayan llegado un operativo de 40 personas a agarrarla cuando pues los violadores o la gente... ¡Con el alma en la mano! Se me estaba olvidando esa. A ver, ¿y luego qué más? La mamá de Just Stop pide ayuda y presume irregularidades en el caso de su hija. Don Cheto mandó un video desgarrador donde dice, pues, por favor, que ayuden a que su hija pueda salir en libertad, porque dice que es una mujer trabajadora, que ella no ha cometido ningún delito ni le hizo daño a nadie. Escuche lo que dijo la mamá de Just Stop. Soy Marina, mamá de Jocelyn. Como ustedes saben, hace unos días se llevaron injustamente a mi hija, llegaron a su domicilio más de 40 o 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal. Como si ella fuera una delincuente, como si fuera una criminal. Jocelyn es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona. Ella ha conseguido todo lo que ha hecho, lo ha logrado por su propio esfuerzo y trabajo. Y es una buena persona. No es todo lo que dicen los medios, que todo lo han distorsionado. Ella no es una persona así. Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales. Es lo que dijo la mamá de Just Stop, don Cheto, donde pide, por favor, ayuda para que su hija le puedan esclarecer el caso y pueda salir en libertad. En tus manos, un títiri. Títere. ¿Qué? No es títiri. Sí, fue un títiri, fue. Pues. Títere. No te está poniendo atención. Mejor estoy hablando de Just Stop y usted sigue cantando. Ya pasamos de noticias. Quinceañera. Dejan de mí. Quinceañera. Ah, ¿él la cantaba, señor? Sí, hija. ¿La canción sí. de quinceañera de la novela? ¿Qué? No, la otra. Ah. Oye, pues la mamá de Just Stop pues, va a hablar por su muchacha. Sí, claro, pobrecita, don Cheto. Debe de estar sufriendo como madre. Yo no digo que Just Stop no haya cometido algún delito o que haya hecho mal en haber mencionado varias veces a esta niña de 16 que vivió esta situación tan fuerte cuando estaba alcoholizada, don Cheto. Pero debemos de dejar de culpar a las mujeres por quererse divertir y después de que alguien tome provecho de esta situación. Porque siempre decimos, ay, era una fácil, ay, es borracha. Ay, no, señor. ¿Qué andaba haciendo? Nadie la puede tocar, ni puede hacer cosas nomás porque una mujer está así. Eso debemos de pararlo, porque es también violencia de género, don Cheto. Comentándolo. Gracias, por último, nada más para despedirme, Britney Spears ya le puso un hasta aquí. Le va a ayudar legalmente el equipo de Kim Kardashian para poder... Desafanarse de su familia. Pero además dijo, yo no voy a volver a trabajar, no voy a volver a firmar nada. A ver de qué viven. No, pues ya tiene un dineral ahí aguardado. Pues a ver. Pues sí, pues, vale. Es que sí es cierto, don Cheto, imagínese, la pobre no puede tomar decisiones por sí misma, pero sí la quieren tener chambeando. Curiosamente, las dos cosas es lo mismo. ¿No han notado eso? ¿Qué? Ella no puede tomar decisiones por sí misma. Sí. Nada más que lo dice en diferente contexto, pero es la misma línea. Claro. Oiga, sí, no. ¿Qué? Sí. No, ¿sí? Sí. ¿Pulo qué, güey? ¿Usted se considera una persona con suerte? Y si usted se considera una persona sin suerte, o se considera una persona que no para todo tiene suerte, platíquenos, por favor. ¿Para qué no tiene suerte usted? Uy. ¿Para qué te consideras muy poco afortunado? Hashtag. Platicábamos sobre las rifas, que yo nunca había sacado nada en una rifa. No, yo tampoco. Pues yo me considero que no tengo suerte para los juegos de azar. Ok, 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. ¿Usted para qué? No tiene suerte. Hashtag, claro. No tengo suerte para el amor, vámonos con música. Tú no tienes suerte para el amor, no, es que es muy explosiva. ¿Quién te aguante? Es que es muy intensa. Tengo suerte para el sexo, pero para el amor no. Ay, amiga. Ay, qué cochinero, traen pues aquí, vale. Okay, ¿de verdad tú te consideras no suertudo para el amor? No, señor, es que llegan puros que quieren gozar del cuerpo, pero no de la cara. Nomás lo quieren quedar, ¿eh? Pero no te consideras suertudo para el amor, porque no, yo creo que sí eres suertudo para el amor. ¿Por qué? Nomás que luego sobre la marcha ya depende de otros factores que se mezclan. Florezca. Uh-huh. Pero de que te sobran propuestas. Ah, sí, sí. O sea, prospectos. Si los tienes. Sí, claro. Entonces no tienes suerte para el amor. Nomás que llegan ya que te conoces, no, vámonos. Sí, hombre, está intensa, intensamente aquí, intensamente. Como que era. ¿Tú para qué no te consideras que tienes mala suerte y para qué, chino? Yo sé que también para las apuestas, pero ajá, como de escoger. Por ejemplo, no sé, si vas al casino y le das a la ruleta rojo, negro, escojo rojo y cae el güey negro. Negro, okay. Si hay una pelea y la apuesta tal y gana el otro. O sea, para decidir en ese sentido de apuesta. El juego de azar. O sea, en el sentido de que, van caballos, la apuesta al 5, no gana. No gana el 5. A esto soy malo. Yo tengo bien harta mala suerte y mira, para todo yo, casi, básicamente. Neta, ¿verdad? Vamos a líneas telefónicas. ¿Quién tenemos ahí? Tenemos una secretaria el día de hoy que la contrataron bien y cobrando un dineral a chicas Burrari. Sí. ¿Quién tenemos en las líneas telefónicas, Burrari? Tenemos a Alejandro. Alejandra. Tenemos a Alejandra. Según ella está hablando sexy. ¿De dónde agarra? ¿Dónde estamos, Alejandro? Buenos días, don Cheto, ¿cómo están? Viejón, oiga usted, todos hablan, todas hablan, hombre. Alejandro, ¿usted para qué se considera que no tiene suerte? Para el amor, don Cheto, todas las mujeres que he tenido me han salido bien pirujas. Oye, Oh, my God. No manches. Exclamó el príncipe azul al levantarse y ir a ver sus caballos a la pradera. Este Alejandro le pasa, ¿no? Todo habla y se cambia el nombre. A todos los segmentos. Y hace inmensos a los de los teléfonos. Por sí. Y siempre lo pasan. Deja eso, lo quise tener tiempo para hablar en todos los segmentos. Ya que se venga mejor a cabina. Ha de estar retirado. Ya vente a cabina, vale, Akira. Mira, participas más que el chino. Dice cosas más chidas que el chino, la neta. Participas más que el chino. Por esta, mira. Por esta. Yo que tú iba a bloquearlo allá, chino, porque si sigue entrando, lo voy a aventar. Los voy a acabar invitando a cabina, chino, ¿eh? Y aquí va a faltar una silla y tenemos que correr a alguien que ya está sentado. Y es paisano de don Chino, ¿eh? Por señor, ¿cómo se dice? Señoría. Tú eres el que nos vas. No. A ver, ¿qué más tenemos ahí, Ferrari? Tenemos a Lupita. ¿Otra? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Cómo estamos, Lupita? Hola. Hola, ¿para qué te consideras tú que tienes mala suerte, baby? Para el amor. Hola, ¿por qué? ¿Por qué para el amor, Guadalupe? A ver, platícanos. Porque siempre, bueno, ya estoy un poco mayor, me salió puro hombre que se quería solo aprovechar de mí. Ah, ¿en qué aspecto usted se ha sentido aprovechada por los hombres? ¿En lo económico, en lo sexual? No me he sentido aprovechada porque nunca me he dejado, pero no tuve la suerte de decir, esta es la persona. Cuando creí, me salió de que era como tipo gay, o sea, de los dos lados. Entonces, bye bye. O sea, te salió a ti que el bisexual, el amigazo. El último, sí. Y dije, ya, dije yo, ¿para qué más? ¿Tú crees en el amor todavía, Guadalupe? No, para nada, ya no. Yo ya estoy un poco grande, ya no quiero ni saber no, nada. No, tienes una voz muy juvenil. ¿Cuánto es un poco grande? Pues paso de los 50. Pues para todavía. No, me a ver, manda mera. Foto, manda está foto. La mera, sí, la perrona. Que mande foto, hombre. Es que okay. Creo que uno de los factores, como siempre, Don Cheto, es el amor. Uno siempre habla de eso. En el ¿tú en qué te consideras mala suerte, Giselle? Yo pienso que en el... en sí, tengo mala suerte, por ejemplo, para encontrar buenas ofertas. Siempre me atoran en algo, siempre me dicen, mi mamá, por ejemplo, ah, yo lo encontré en tal precio y a mí me la... A ver, voy a regresar el casé y voy a volver al amor contigo. Ok, ¿tú crees que tienes mal, no tienes mala suerte para el amor? Porque me imagino que una chica guapa, ¿cómo estoy puleando yo ver los propuestas? Sí. Pero a lo mejor a la hora de hacer tus decisiones, ¿crees que te toca cierto tipo de, o has visto tú que siempre te toca cierto tipo de tipo, vaya? Sí. Okay. Que a lo mejor tienes mala suerte y pa' que... Atrayendo cierto tipo de hombre. Nos mandas a la friendzone a los buenos. ¡Ay, ay no, chino! A ver, bueno. Permíteme. ¡Ay, chino! Permíteme. Le dice, no le digo, vale, porque yo ya me fadé. Dígale, Don Cheto, dígale. O sea, ¿cuál sería tú lo bueno? Sí, gracias. Y dijo, de verdad, dígale, hasta tu esposa sabe que tú no eras el mejor partido. Chino, neta. Hasta la güera me manda güera lo mensaje. Sabe, la güera lo acepta. ¿De dónde agarras que tú hiciste un buen partido? ¿Cómo no, señor? Señor, mire, carismático, guapo. Oiga, señor. Y en el sexo ni se diga, toda una máquina. O sea, no. Ya no más falta que diga joven, ¿verdad? Oh, ¿es joven? Soy joven. ¿De dónde, maná? Mira, esta cara, quinceañero. ¡No manches! Burrari, digo Ferrari. Burrari. Vamos, más llamadas telefónicas, chica. Vamos con... ¿Con? Ever. Ever. ¿Cómo estamos, Ever? Todo Cheto, un saludo desde Lago Salado. Saludo hasta oh. Sale. Oye, vale, ¿qué te consideras tú que tienes mala suerte y para qué? Pues mire, yo estoy muy salado para las promociones. A veces tengo camaradas que me dicen, no, compré esto en tal página y bien chido y por 20 bolas. Y cuando yo compro o no es lo que pedí, no me queda. No. La verdad, estoy saladísimo. Y ayer el pleito con mi esposa se me está reclamando que para qué ando comprando este tipo de cosas cuando ya sé que no es. Mira, esa es lo que me pasa a mí, la que le decía yo. A la promoción de ofertas. Está bien, otro Giselona. Otro Gisel, dos. Este vato dice que él tiene una muy rara. Dice, Don Cheto, yo tengo mala suerte, pero a la vez buena suerte. Le explico. Yo me he visto en situaciones donde puedo perder la vida muchas veces. Uh-huh. Fui militar. He estado en varias balaceras y he salido vivo. Una vez también me levantó un cartel y no sé por qué me dejaron ir. Aunque a los otros que nos levantaron por confusión no los dejaron ir. O sea, tengo mala suerte para estar en lugares peligrosos, pero buena suerte porque la he librado hasta ahorita. No manches, pues mala suerte porque cae en lugares donde no, sí. Pero buena suerte porque sale vivo. Este sí tiene un buen angelote de la guarda, ¿eh? Aquí dice Robincito, dice, yo tengo suerte para que me cachen para todo en el trabajo. Si me tardo más en el lunch, si traigo el teléfono, si ando comiendo de más, de todo me cachan. O sea, mala suerte que sí. Todo le... Sí. Mira, dice el Tavo Flores, yo tengo mala suerte para que entre mi llamada con Don Cheto, tantos años oyéndolo y no... Oye, ¿sabes de que yo creo que el teléfono este tiene algo? Porque la raza me dice que siempre hablan y siempre entran los mismos. Señor, lo que pasa es que este teléfono es a través de internet. Ah. Entonces también es a través de algoritmos. Si le entra primero una llamada a una persona que llamó 100 veces... que una persona que es la primera vez que habla. Oh, con razón. Siempre. Tiene que llamar constantemente, Don Che. Yo hasta los quiera poner de dependis a los mismos. más tenemos ahí, Ferrari? Roberto. Roberto, bienvenido, Roberto. ¿Para qué te consideras que tienes mala suerte, hijo? Pues nomás, Don Cheto, he perdido mi cartera como 5 o 6 veces. A ver, la pérdida económica más grande, ¿cuánto traibas en la cartera? $800. ¡No! ¡Otra! ¡No! ¡No me vale! Yo, $800, yo todavía estuviera así, a llori, llori, llorando en la cama. Claro, no mames. Llori, llori, llori, llori, mordiendo almohadas. ¡No, señor! Si ya 100 bolas te duele. Duele, sí. Vale. 800 bolas. Una vez yo me encontré un día a 100. ¿Sí? Y, pero una vez estaba en perdido un día a 100. Entonces, así no, como unas puertas. Dice Don Cheto, las amistades, dice el amigo, ¿es mujer o hombre? Hombre, para las amistades siempre me ha tocado amigos que me han traicionado. Oiga, esa es muy buena. ¿Sabe qué? ¿Sí? Esa es muy buena. Yo ya me identifiqué con Alfonso Rodríguez y me pasa lo mismo. A ver. Tengo una mala suerte para cualquier tipo de fila. No importa en qué fila me forme, es la que cuenta más. Tengo ese problema. ¿Eh? Fui ayer a la Walmart y dije, esta no me voy a cambiar porque esta se ve que ya está, ya va a acabar. Me cambié y 3 personas, 4 y yo todavía ni. Es que ese es el la ley Murphy. Sí, ley pero Murphy. Yo tengo más suerte igual para eso, las filas. Yo me considero un hombre y fíjate que con mucha mala suerte. Yo creo que yo soy el de All Stay. Soy la mala suerte. ¿Neta, Don Cheto? Pospale, me sigue mucho a mí la mala suerte. No, ¿cuál? Tiene ver, suerte en el historia. Amor. ¿En el amor qué, güey? ¿Va a tener suerte? ¿Tú qué me sabes? Pues tiene Carmela, tiene. Pero por esto hablando de mala suerte. Don Cheto. No, no te creas. No, no, aventuras no las tengo. ¿Verdad? Pero tiene. Ni quiero tenerlas, pues a tampoco, ver, pero. No fuma, no toma. No tomo, no fuma. No tiene aventuras. ¿Para qué, güey, está bien? No sirvió para nada, ¿verdad? ¿Qué? Una vez les pedí un corrido a un grupo, le dije, hágame un corrido. ¿Y ustedes qué me dijeron los del grupo? Les dije, hágame un corrido, perro, ¿no? Me dijeron los del grupo, ¿y usted qué? ¿Qué hace? ¿Qué periquea? Hace? ¿Qué periquea? No, anda en la maña, no. Toma. Toma, no. Tiene mujeriego, no. Me dijo el vato, mejor lo voy a hacer una cumbia. No alcancé para corrido. Me salió una cumbia. Para todos los que cruzamos y ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada Nancy Guarderas en Aguas con la Migra. En Don Cheto al aire. Señores, como todos los martes, porque sí, en martes 6 de julio, la abogada de inmigración respondiendo las preguntas que usted le haga a los números en cabina. ¿Cuál es el número en cabina, Ferrari? El 1-866-446-6653. Lo tenía apuntado en un papel. Le quité y luego se atrapió. Se la acabó. Venga, así luego fue una mala para la escuela, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué que está aquí? Está bien, está bien. Puro burro aquí. Y aprende la Giselle, mira. A ver, tu número de teléfono sin verlo. 562. ¡Ah! Iba a estar hablando la raza. Número en cabina. 818-520-1055, señor. Abogada de inmigraciones y guarderas, ¿cómo está la más bella flor? ¡Qué lindo, Don Cheto! Estoy muy, muy bien. Lista para informar a nuestra comunidad. Qué bueno, abogada. Creo que la soñé. Ay, ¿qué soñó? ¿Sí? Sí, la soñé. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Sabe qué estábamos haciendo? ¿Qué estábamos haciendo? Siendo felices. ¡Ay! ¡Qué chafota eso! Déjalo. A ti todo. That's cute. Nunca me has dado una por buena, hijo. Ojalá que le diga. Usted haciendo y yo haciendo cardio. No, es que tú eres muy sexual. No seas asqueroso. Tú eres muy sexual, hijo. Muy Nos eres bien vulgar. Muy vulgar, muy sexual. Abogada, bueno, algo que quiera platicar. Something you wanna talk about before we go to the phone call. ¿Eh? Claro que sí. Está bien perro, viejo. Ya, tell me something you wanna talk about. Sure, sure. Claro que sí. Brevemente quiero seguir diciendo que seguimos teniendo éxito con esas mociones para terminar ese procedimiento de deportación. Las personas que están en proceso de deportación y no quieren estar en esos momentos, la semana pasada tuvimos éxito dentro de 24 horas de pedirle al fiscal de ICE terminar ese proceso para nuestros clientes, nos están contestando, aprobando esa moción, ese pedido. Entonces, otra vez, les digo a todos, hablen con sus abogados. Si no tienen abogados, con mucho gusto aquí en la Liga Defensora los vamos a ayudar salir de ese proceso de deportación. Ok. Abogada, ahí está entonces, Vali. Ahora sí, Ferrari, me les vas pasando por Borja, tú que estás ahí al pie. Vamos con José. José, ¿cómo estamos, José? Bueno. Viejón, te escucha la abogada. A ver, ahí le va la pregunta para la abogada, un poco media tonta, a ver si me puede entender. No hay preguntas tontas. Adelante, José. Mi pregunta es, abogada, ¿algún abogado de migración puede acelerar el proceso de renovar el permiso? Que ni haciéndolo uno personalmente, porque como todo es computalizado, por eso de la pandemia, pues hay mucho retraso. ¿Algún abogado podría ayudarme a acelerar eso? Pandemia. ¿Y el permiso de trabajo, de qué está basado ese permiso de trabajo? ¿Por qué te dieron permiso de trabajo? ¿Cómo lo agarraste? No, pues yo lo agarré cuando empezó todo eso, Don Cheto, en el 80, cuando empezó a dar los permisos para arreglar permisos de trabajo. Yo lo agarré desde el primer año, lo tengo por muchos años, pero ya se me va a vencer. Y mi pregunta es si algún abogado me puede ayudar a acelerar eso. A ver. Este compa es de Michoacán, ¿va? Es de Michoacán. ¿Y eso qué? ¿Eso a qué va? Estamos infestados de Michoacán. Y no se dice infestado. No se dice infestado. Hombre, son... Oh, my God. A ver, te voy a simplificar tu pregunta. Ah, bien, pero que me oí. O sea, un abogado te pidió una lana como para agilizar papeles. ¿Es cierto? ¿Existe eso o no? La agilización a través de una feria extra, abogada? La neta. No necesariamente. A veces cuando hay una conexión con una aplicación particular, pero esa no es. Si él ha estado renovando desde los 80s, entonces es básicamente igual. Como le estoy diciendo, no. La mayoría, 99% del tiempo, no. Un abogado ni nadie más puede agilizar el proceso de la renovación del permiso de trabajo. En ciertos casos, cuando hay una emergencia, pero muy grave y está conectada con un permiso para poder salir, lo que se llama advance parole, a veces pueden avanzar eso por la emergencia que tienen en su país y tienen que salir. Pero eso es cuando está conectada las dos. Pero generalmente no, un permiso de trabajo simplemente está tomando mucho más tiempo de lo normal por la pandemia. Oiga, abogada, esto me lo mandó una radioescucha llamada Cristina. Dice, ella tiene un caso de visa U y hace unos días le llegó pues la confirmación, pero dice que le negaron su residencia en el ajuste de la I-485. ¿Qué pasará ahora que se la negaron? ¿La pueden deportar o qué procede? ¿Qué pasa cuando te niegan una visa U, abogada? Y aplica para la residencia. Recuérdense, cuando alguien tiene ya la visa U, a los 3 años tiene que aplicar para la residencia. Entonces aquí ya le negaron el caso. Sí. Número uno, tiene que apelar. Okay. Debe de apelar y luchar, porque yo no sé las razones de por qué le están negando, pero no se quede con los brazos cruzados. Tiene un tiempo muy limitado para someter esa, normalmente les dan 87 días. Ahorita nos están dando 60 días adicionales por la pandemia. Ajá. Pero a veces se tiene que lograr muchas evidencias para pelear, ¿verdad? Entonces, no esperen. Normalmente deben de ir con un abogado para que empezar a revisar el caso. Si le niegan el caso, pues durante el tiempo de Trump, sí, estaban diciendo que los ponían en procedimientos de deportación. Ahorita hay un poco más de flexibilidad, que no necesariamente, pero también depende en el historial, especialmente si tienen historial criminal, penales, condenas penales. Entonces, revísenlo, no se queden con los brazos cruzados. Apela. Abogado, I have a question for you from the people in the social media. Social media. Hey. Ahí le va, aire. What happened, lawyer, when a son, citizen son? Ya no me acuerdo en español. Es que de aquí que lo traducimos, Don Cheto. Es que ya quiero que hace el programa ya internacional. No, lo internacional. Okay, pues está bien. Está bien. Dice, abogada, ¿cómo estás? Si un hijo ciudadano pide a sus papás que entraron ilegalmente, tendrían un castigo de 10 años, ¿es correcto? Ahora, ¿qué pasa si los papás se salen del país antes de que sus hijos apliquen por ellos? ¿Tendrán el mismo castigo de 10 años? Esta es una muy buena pregunta, abogada. ¿Sí la entendió o se la desmenuzó, abogada? Claro. Okay. Claro, claro, la entendí. Cualquier persona que ha estado aquí en el país más de un año de forma indocumentado, el minuto que salen, aunque no estén en ningún proceso, el minuto que salen tienen ese castigo de 10 años. Entonces, ahorita existe donde pueden pedir un perdón antes de salir para que no le den ese castigo, pero ese perdón, recuérdense, requiere padres o cónyuges residentes o ciudadanos que van a sufrir extremadente. Por eso necesitamos que ver si hay un modo donde puedan arreglar dentro del país sin tener que salir a una cita consular, y hay varios modos de hacerlo. Pero tenemos que analizar. Cada caso es diferente. Ok. Ferrari, desquita los $200 semanales. Digo, el día que ganas hoy. Ahora. Adelante, venga. Vamos con Sandra. Sandra, ¿cómo estamos, Sandra? Buenos días. What's the matter de you today? What you question for the lawyer? Oh my God, pues que bilingüe amaneció, don Cheto. ¿Qué es que traigo ahora? Muy agringado, muy agringado. Es que me comí unos panqueques allí. Que muy americanos, diga. French toast que anda por ahí. Voy a comer más pura, voy a comer americana para hablar puro speak in English. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Sí, mire, mi pregunta es de que mi esposo, bueno, no mi esposo, mi pareja va a cumplir 5 años con su residencia. ¿Cuándo puede él empezar el proceso para la ciudadanía? Pues ya, ¿no? ¿Y puedo aprovechar la otra pregunta? Sí, claro. Adelante. Pues ¿es preferible que él se haga primero ciudadano y luego ya se case conmigo para arreglarme? Lo más. ¿O no? Sí, mejor que se haga. Sandra, número uno, a los 4 años y 9 meses ya puedes someter la aplicación de ciudadanía con inmigración. Entonces, yo diría 6 meses antes de cumplir los 5 años ya encontrar un abogado para empezar a preparar las aplicaciones y ya tenerlas preparadas para someterlas en los 4 años y 9 meses. Pregunta número 2, no, ahorita mismo él se puede casar contigo y ahorita como residente, desde anteriormente podría haber hecho esa petición familiar para haber avanzado ese tiempo de proceso, ya hubieran tenido esa aprobación y ya seguir los pasos necesarios, y todo depende. Si tú entraste al país legalmente, tener un esposo ciudadano, vas a poder arreglar aquí mismo en los Estados Unidos sin salir a una cita consular. Entonces todo depende, pero la petición familiar, desde que eras residente, podía haberse casado y hacer una petición para ti. Oh, me tapa la señorita que nos hizo esa pregunta. ¿You have questions for the lawyer? Sí, abogada. Dice, a mi tía, su cuñada le metió la aplicación para arreglar papeles a ella y a su esposo. Mira, y a sus hijos tía, en el 98. Está protegida por la 245i. Pero ahora ella tiene un hijo de 21 años nacido aquí. ¿Él le puede arreglar, aunque la cuñada le haya pedido en el 98? 100%. Sí, ahí es donde empezamos a hacer esa estrategia muy particular para cada familia. Van a usar la 245i de la cuñada, combinarla con esta petición del hijo para no tener que seguir esperando tantos años para que le llegue, que esté vigente la fecha de prioridad. Entonces puede saltar todo eso usando la petición del hijo ciudadano y combinarla con la 245i y arreglar aquí mismo en los Estados Unidos. Oiga, yo tengo una duda, por ejemplo. Adelante, porque sí. La mandó un vato, dice, la que es tú mi esposa. ¿Tú no tienes tú la duda? No, tengo la misma duda de que dice, mi esposa se casó en el 2007 con un ciudadano. Qué bueno. Y ella tiene un hijo, igual a este niño, el ciudadano americano lo pidió en el 2007. Pero no es del vato. No, pero en el 2008 este vato fallece. Entonces, ¿qué pasa con los trámites? Cuando él se mete, o ahora la conoció, ahora él es su nueva pareja, cuando se meten a lo de visas en la página, dice que el trámite fue aceptado y que sigue, o sea, que todo está bien. Pero al haber muerto ya el ciudadano, ¿se acaba o tiene que volver a iniciar o hay chance que pueda arreglar? Hay chance de que pueda arreglar mientras que ella no se casa, no se va a casar de nuevo, o porque obviamente si se casa de nuevo, entonces la petición anterior ya no sirve. Uh-huh. Ella es una viuda y el hijo también, como hijastro, si es menor de edad, entra en una petición de viuda, y eso es mucho más rápido porque ya no tiene que someter el contrato de mantenimiento. Entonces es una excepción. Toda persona donde el peticionario fallece, si es para una petición de una esposa, entonces pueden seguir el trámite sin ningún problema. Todos los demás van a poder seguir, se llama restablecer por razones humanitarias, pero sí van a tener que encontrar a otra persona, un familiar, que firme el contrato de mantenimiento. Esta es una excepción cuando es una esposa de un ciudadano que ha fallecido. Abogada, gracias por su tiempo aquí contestando las diversas preguntas del público. Gracias a la Liga Defensora que nos la empresta un ratito. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora, abogada? It is my pleasure, Don Cheto. My pleasure is knowing that me and you share the same space and the same time. That's my pleasure. Ay, qué bonito. So romantic. El número para llamar a una consulta gratis es el 800-333-3676. 800-333-3676. Ahí va el número de la Liga Defensora, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676. Yo seguiré diciéndole cosas bonitas, abogada, aunque el chino siempre me interrumpa y siempre quiera quitarle potencia e importancia a las cosas que yo le digo. Porque no notó ustedes que cuando yo digo algo bonito, todos dicen, menos él. Claro. Por aguado. Es personal. Está muy cursi. Aquí, ¿qué te ofende a ti? ¿Qué te ofende a ti? Es más, ¿sabes qué? Está bueno hasta para encuesta. Ahora más de Don Cheto al aire, 6 de julio. Don Chetito, le tengo que pedir algo. No es dinero, afortunadamente, pues para que no se me espante. ¿Qué onda en el puro reino? Ay, yo sí quiero dinero. No traigo ni un 5, mira. ¿Anda gastado? No, sí traigo, fíjate. A ver, ¿cuánto traigo? $2, era, no tengo. $2. Ah, para mis cochinos ahí de la maquinita. No, yo le debo. Gracias. Para unos cochinos. Para tus chetos, ya sabemos que le gustan los chetos porque vas bonito. No es cierto. Nomás por todo lo que anuncia ese viejo. Claro. Te gusta, te vale. Hachis, porque ahí sale más Bonnie. Bueno, eso quiere decir que sí funciona el. No, la publicidad. Sí funciona. Los hochetos siempre los he comido. Oiga, le quiero mandar un saludo a Silvia Aguilar, de North Hollywood. ¿Quién es ella? Me la encontré echando gasolina en la Costco y que me dice, tú eres el chino, ¿verdad? Le digo, sí. Se me mandan saludos. Sí, es que traía una. Chino con lentes. Perdón. Perdón, claro. Claro, pues ahí andamos. A la ahí orden. Andamos, sí. ¿Dónde quieres que te firme? Sí, no, ahorita no puedo dar autógrafos, pero bueno, como quiera que sea. No, buena onda, muchachos. No, ya ahora sí, Don Cheto, lo que le quería pedir es una historia. Una historia. Que la canción. Ustedes nomás piden y piden y no dan nada, vale. ¿Historia de qué? Pues no sé, sobre el ego, Don Cheto, porque creo que es nuestro enemigo número uno de todos. Y cuando digo de todos, es de todos. ¿Estás ahí? Hay muchos que. Si se quiere alguien con ego, eres tú, ¿eh? Nomás te digo, todos tenemos nuestro ego. Sí. ¿Lo podemos domar, Don Cheto? ¿O no lo podemos domar? ¿Es nuestro enemigo número uno? ¿Es un monstruo que tenemos en nuestra cabecita y siempre lo vamos a tener? ¿O qué rollo? Quiero yo darte las gracias porque crees tú que yo tengo una historia sobre el ego, ¿verdad? No, tienes mucha confianza en mí, ¿verdad? Pérdeme, claro. Fe, dígale. ¿Verdad? Si hay alguien en yo esta vida. Yo te sugeriría que me perdieras tantita fe. No, nunca. No, señor, nunca le vamos a perder la fe. ¿Verdad? No siempre. Bueno, pero algo te contaré pues sobre el ego. Oiga, cuéntenos una historia sobre. ¿Qué pida, Aquí usted pida, aquí tiene a su mente. Historia sobre el ego. Bueno, ahí les voy una historia sobre el ego. Pon una canción y pon una canción y regreso con una historia sobre el ego que nos pidió aquí la señorita sin preguntarme. Yo me sabía una historia sobre el ego. Sí, me hacía una historia sobre el ego muy bonita. Ya ve que sí se la sabe. Vamos a hablar del ego pues al regresar. Parte de las carnitas. Esto es lo que mejor le sale a Don Cheto. Las famosísimas historias. Que la canción puede comenzar. metiendo aquí en problemas. Don Cheto, usted puede con todo. Usted es un experto. Ok. Pon atención, Said. Pon atención. Ay, Chino. Mira, tú grábalo. Para que la repitas al rato en camino a tu casa y todos los días que vayas y vengas. Señores, les voy a contar una historia porque aquí la señorita Bravo pidió una historia sobre... el ego. ¿Por qué tan interesada usted en el ego? Me pregunto yo, una chica tan joven, hombre. Porque creo que todos tenemos ese problema, Don Cheto. A lo mejor unos nos sale el chamuco del ego más constante que otros. A lo mejor unos los tenemos domadito, otros no. Un pato ya no te habla. No, claro que no. Fíjate que el ego tiene muchas caras que uno luego a veces no conoce, pero el ego tiene muchas caras, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, uno cree que el ego es nada más creerse superior a alguien más. Claro. Es una de las caras que tiene, claro. Pero son muchas cosas. El querer ser, tener siempre la razón, el no aceptar una derrota, el no aceptar probablemente una crítica, son también cosas que tienen que ver con el ego. Había una vez, y les voy a contar esta historia, había una vez un científico, y esta historia habla de cómo reconocer el ego, ¿no? Había un científico que era así perrón pues para la ciencia y estaba trabajando por mucho tiempo en lo que viene siendo los clones, el reproducirse así mismo a otros seres vivos, ¿no? Y empezaron con la famosa la chivita que hicieron. Dolly. Sheep, Dolly, que fue la primer chivita clon, ¿verdad? ¿Quién sabe qué fin tendría? Ojalá que acabó en una rica birria estilo Jalisco. ¿Que no murió? Esta Dolly. Pues bueno, aquí es de qué científico logró reproducirse a sí mismo a la perfección. O sea, él podía hacer clones de sí mismo. No manché. Es un cheto perfecto. Entonces él empezó a escondidas de sus colegas. Ajá. A autorreproducirse o a reproducirse él mismo, pues, ¿verdad? Y entonces empezó a hacer uno igualito a él. Y luego hizo otro igualito a él. Y hizo un tercero igualito a él. Uh-huh. Hizo tres versiones del mismo. Y más él, pues el original, cuatro. Uh-huh. Pues ahí tienen que un día se dio cuenta este científico que lo andaba buscando el ángel de la muerte. ¿Cómo? El ángel de la muerte. La muerte, pues, lo andaba buscando al científico. Entonces la muerte llega y dice el científico, viene por mí la muerte, yo no me quiero morir. Uh-huh. Entonces lo que hizo fue sacar a sus otros tres parecidos, a sus tres clones, uh-huh, ¿verdad? Y cuando llegó la muerte por él, vio a cuatro personas exactamente idénticas. Ay, no. Entonces la muerte se quedó viendo, ¿verdad? Se quedó viendo a las cuatro personas idénticas porque no sabía cuál es el que tenía que llevar, sí. Pues ahí sí, tenían pues, cuatro personas idénticas, igualitas, ¿verdad? Entonces uno de los cuatro personas idénticas le dijo, ¿cuál? Y el otro dijo, de nosotros. El otro dijo, ¿te vas? Y el cuarto dijo, a llevar. Dijeron, ¿cuál de nosotros te vas a llevar? Pero diferentes palabras cada uno. La muerte dijo, oh, vaya, vaya, vaya, vaya. Sé quién eres tú y eres un genio, le dijo la muerte. Has logrado reproducirte a la perfección. Estoy viéndolos y no sé distinguir cuál es el original y cuál es el clon, cuál es la copia. Y la muerte empezó a aplaudir. Un verdadero genio poder hacer estas reproducciones de sí mismo. Te felicito. Notó que uno de los cuatro empezó a sonreír un poquito, así como una sonrisita muy levecita, así apenas, apenas notable. Y después dijo, pero también te quiero decir que tu obra sí tiene un defecto. Un pequeñito defecto. No está tan perfecta como tú crees. En ese momento, el científico da un paso adelante y dice, ¿cuál efecto? Oh. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál defecto tiene mi...? Y la muerte dijo, tú eres chiquitito, vente para acá. Y se lo llevó. El científico dijo, ya me ganó la muerte, ¿no? Ya me agarró en la matada. Claro. Y la muerte le dijo, sí, tú eres el que andaba buscando, lo supe. Porque el ego, todo lo único que hace falta para descubrir al ego es una palabra de crítica o de adulación. Con eso, el ego es muy grande. ¿Por qué los egos son grandes? Porque comen mucho. ¿Y sabe de qué se alimenta? De cualquier cosa. Por eso el ego de las personas es muy grande. Y es una situación difícil de trabajarla, el tener ego y el decir estoy mal, aceptar una crítica, todas esas situaciones son difíciles porque pues queremos nosotros ser, pues jugar casi a la perfección y tener la razón. Uh-huh. Pero como dijo esta historia del científico, hace falta una palabra de adulación o de crítica para descubrir el verdadero ego de las personas, señores. Ahí está tu historia sobre el ego. Qué gusto me da que muchachas jóvenes ya se empiecen a cuestionar esta situación y que hagan algo al respecto. ¿Con qué palabra explota tu ego? Que digan, no, chiquito. No, pues probablemente ahora gente que lo tiene controlado. Creo que a veces que uno es necio, Don Cheto, yo me considero que, y lo he admitido, que soy una persona necia, a lo mejor eso es considerado a lo mejor ego. Sí, sí, sí, sí. No querer perder una. Yo creo que ahí está el mío. ¿Que no quieres perder una? Sí. Le dice y no le digo que sí, vale. Le dice que... No, pero fíjate que parte de eso tiene que ver con saberlo. Sí, ya tienes un pasito allí. Ya tienes un paso. A mí, por ejemplo, no me importa que alguien brille más que yo. No me importa que alguien salga más importante o que sea... no, pero hay otras partes, por ejemplo, como en las discusiones o en los pleitos, yo siempre quiero tener la razón. Los sabios dicen que el ego es una ilusión que influye tanto en ti que puede convertirse en tu identidad o puedes creer que es tu identidad. Y en realidad no. Dejando el ego empieza a conocer tu verdadero yo. ¿Eh? ¿Eran chino? No, todos tenemos ego, no hay nadie que no tenga. Chino encuesta, no hay nadie chino que no es tenga. Otro chino es. No, pero no, todos tenemos. Eso no es ego, es nomás realidad. Ay, me despido de esta historia con una frase sobre el ego que me gusta mucho y es: la comida del ego es veneno del alma. Señores, buenos días. Ahí tuvo la situación. Oiga, ¿qué les iba yo a decir? ¿Qué? ¿Qué? Dicen que hay mucho trabajo ahorita. En todos lados. En todos lados. Están agarrando retierta gente, pero la gente no quiere trabajar. Claro, Don Cheto, se hizo viral una historia que personal de un McDonald's renunció al mismo tiempo y tuvieron que cerrar el changarro. Dijeron, aquí nos vamos ahorita ya, y se fueron. ¿Pero por qué? El otro día, ayer venía yo manejando y hasta venía con Brian y dijo, mira, están agarrando en el Wendy's y estaban agarrando. En todos los de... En todos los están agarrando ahorita, sí, gente. Sí, sí, sí, también en los restaurantes andan bajos de personal. Ahora, la pregunta aquí es... ¿Por qué la raza no quiere trabajar? ¿Será por la pandemia o por los estímulos económicos? Por los estímulos, señor. Sí, señor, yo quisiera que si hay algún radioescucha que no regresó a trabajar o que no quiere regresar a trabajar o que está viviendo de los estímulos, nos marque para que nos diga por qué, güeyes, no quiere. Ahorita todos los trabajos están subiendo hasta los mínimos. ¿Conoces a alguien que dice, mi vecina no quiere regresar a trabajar? Sí, o un esposo, una esposa. Claro. Bueno, platícame la del McDonald's, ¿por qué se fueron todos estos? Y luego también abrimos los teléfonos a que la raza nos diga, ¿usted conoce a alguien que con la pandemia le ha entrado la huevonitis agudis y no quiere trabajar? Como que ya agarró concha. No los culpo. Les voy a decir, no los culpo. Seamos animales de costumbre. Sí. Y la verdad, si no jalaste y te daban una feria. Tienes papeles. Te acostumbraste y dijiste, claro. A ver, pues durante la pandemia logré sobrevivir, pues como que a lo mejor no necesito tanto trabajar. No está tan mal. Bueno, entonces regresamos. Me platico lo del McDonald's y abrimos las líneas a ver si usted conoce o es alguien que no quiere jalar y por qué. Exacto. Vámonos, recios. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Señor, vamos directo con esto. Que nos platique lo del McDonald's. Ya tenemos 4 minutos. Regreso. Ok. Ok, pues resulta, Don Cheto, que se volvió viral en TikTok que un montón de morrillos que laboraban en un McDonald's iban apenas su medio turno, ni siquiera habían terminado el día, literal, pararon de trabajar y dijeron, ya no vamos a trabajar, nos vamos, pusieron una notita ahí en la entrada del local y se fueron. Pero ellos buscaban algún tipo de arreglo allí con la chao, con los gente. Supuestamente lo que ellos argumentan es de que no estaban no estaban trabajando bajo las condiciones necesarias. Estaban hartos de los malos tratos. Supuestamente, los morrillos argumentan que normalmente, pues los chavillos que uno ve en el McDonald's se ven de 16, 17 años, Don Cheto. Normalmente ahí es donde empiezan sus experiencias de trabajo en los fast food places, ¿verdad? Pues bueno, eso es lo que ellos estaban argumentando. Se cansaron al mediodía, dejaron su notita y dejaron solo ahí. Solo. Es que era puro chavo. Morrillo. Morro. No, que ya cuando tienen responsabilidades, güey, andas dejando un jale así a la bravota. ¿Aguantas, hijo? Oye, a ver, yo tengo un pensamiento, pero quiero que por favor me pongan en cintura, me metan en cintura, porque yo no sé si lo que voy a decir sea nomás un concepto que yo tengo, pero no sea cierto. Sea la verdad. ¿Ya? Pero y a mí algo me dice que con los estímulos económicos la raza ya no quiere jalar y anda haciéndole al engabanao y se ha hecho, ¿por qué no decirlo con sus palabras? Muy huevona. Mire. Yo tengo amigos que tienen restaurantes y ya la gente y ocupan personal. Le puedo decir lo que me contó un amigo mío que obviamente no voy a revelar su... ¿Pero él qué se dedica? Él es maquillista y durante media pandemia me dijo, me maquilló lo que sale, pagué whatever, y me dijo, yo la verdad no regreso a trabajar porque el cheque que me está llegando me está yendo mucho mejor que cuando trabajaba. Dice, y aparte, hago mis trabajitos aquí bajita la tenaza, que sean cash. Y dice, con lo que me llega del unemployment o del estímulo y todo eso, con eso fue pagando su renta. Como si nada, y su carro y todo, y decía, que, ¿me va mejor? Es que te llegaban a dar a $600 semanales, eran 1,200. ¡No, échele 1,200 a la quincena y que te dieran 500 de desempleo! Pero ahí te va, pero ahí también entra la huevonada individual, porque si yo soy un vato liviano y yo estoy agarrando esa feria del gobierno, es donde yo digo, esa feria yo la clapo, yo sigo jalando normal. Pero lo que no nos damos cuenta es que ese tipo de acciones va a ayudar a la inflación. El hecho de que le suban el sueldo tanto a los empleados y que ya no sea el mínimo como es en cada uno de los estados y que le estén ofreciendo hasta $20 la hora por trabajar en un McDonald's o en cualquier tienda de conveniencia, va a hacer que los costos suban de todo. Y ya lo estamos viendo. Sí, no. Ya anunciaron que va a subir la canasta básica, ¿eh? En julio ya estaban pronosticando huevos, que ya las cosas leche, íbamos a ver el impacto. Todo eso. Y a finales de año todavía más. Para que vayan agarrando ahí vuelo. Número en cabina 818-520-1055. Cheto, si alguien que nos esté escuchando en estos momentos desahógese, está pasando por eso, no quiere jalar, está Agustín Lara, que nos cuente. Ahí te va a decir, Don Che, ¿cómo está? Mire, yo tengo un restaurancito y ahora con la pandemia estábamos cerrados y muchos de ellos obviamente se fueron. Cuando ya reabrimos, le llamé a toda la gente y que se vinieran, ¿y sabe qué? No se están viniendo, yo ahorita ocupo gente, y todo es porque no están trabajando, porque están recibiendo un estímulo, y ahorita andamos vueltos locos, no nomás yo, todos, muchos restaurantes por cocineros, y se les subió el sueldo, ahorita un cocinero de entrada anda ganando mínimo 20 bolas. ¿Ya ve? Ok, y algunos de ellos sí quieren jalar, pero que les pague cash para no perder el estímulo. No, pues ahí está. Pedro Valencia dice, Don Cheto, que tiene restaurante. Antes de la pandemia yo ganaba $30 la hora. Ahora, me descansaron, me mandaron a la casa. Ahora todos los trabajos, por mucho me quieren pagar 20, mejor me quedo en la casa. Pero qué raro, porque según esto están aumentando ferias, ¿no? Mira, por ejemplo, ayer que yo andaba yo manejando con Brian, decía Brian que ahí decía, no recuerdo si era un car, yo no sé, un restaurante de comida rápida. Uh-huh. Y ahí decía Quantum, ¿por cuánto empezabas ganando? 15, decía allí. Uh-huh. 15, decía 15, starting 15. ¿Y cuándo veía eso, Don Cheto, en Fast Food Places? Luego tengo otro compa que trabaja en un restaurante, mi compa Víctor, que se nos está oyendo, le mando un saludo. Y él trabaja en un restaurante de, ¿cómo se llama? La comida de Japón, esta sushi. El sushi, y se le fue raza. Cuando ya abrieron, los cocineros no estaban volviendo ya, por lo mismo que era... ¿El cheque? El estímulo, como que sí nos... Nos ahuevonó. Nos ahuevonó la raza, pero que nos platique la gente. Regresamos con llamadas telefónicas. ¿Conoce a alguien que no haya jalado en la pandemia? ¿Usted no ha vuelto a jalar? ¿Por qué? No vamos a juzgarlo, ¿ok? si alguien habla y dice, la neta, yo prefiero estar en el cantón, me va mejor, está bien, eso es lo que vale, queremos hoy. Vale. Así que regresamos. ¿Números en cabina? 818-520-1055, las redes sociales de Don Cheto al aire. Regresamos. Esta Ferrari, despierta con los médicos, así como dormida, despierta y bofona. ¿A qué hora se durmió ayer? A las 10:30. Ajá. Ferrari es de las que agarra un chequezón de aquí del gobierno y sigue aquí robando al despoblado en cabina. ¿Cuál de ellos? Oiga, señores, buenos días. Estamos hablando de que ¿será cierto eso que la pandemia hizo más huevón a la gente? Porque pues estamos viendo como mucha oportunidad de empleo, pero mucha gente no quiere regresar a trabajar. ¡Pero después el mini! Estoy, pero en el caso de esa persona, ¿no regresa a jalar por...? Todo empezó por los niños, de que no estaban en la escuela y sí, no había con quién dejarlos para cuidarlos. Ajá. Pero ya después vio que le llegaba el chequezón, le llegaba el desempleo y la verdad es que si te pones en su lugar, ganaba más que lo que ganaba. Pero va a haber momento en que le van a dar ya, les van a dar púa de árabe. Ah, no, sí, eso es de ley. Entonces ahí va, pues ella está diciendo cuando ya... Pero pues ya cuando yo llegue ya le buscamos. Pero hay muchos mitos y realidades. ¿Es verdad que ese dinero sale del mismo que tú estás ahorrando para cuando te vayas? No. Según el chino dijo que no. No. Dice, ¿cómo está Don Cheto? Mire, a mí me consta que hay gente que no quiere trabajar. A mí, gracias a Dios, me dieron los estímulos, pero yo seguí jalando y ahorita estoy bien parada. ¿Bien? Mire. O sea, sí le dabas estímulo, pero está bien parada. Y créame, sí dan ganas de no ir a trabajar porque sí gana uno lo mismo o poquito más que si trabajaras sin hacer nada en casa. Ingrid Peralta, vivo en Arkansas y desde que el desempleo daba 600, todas mis amigas americanas renunciaron porque les daban más de desempleo que donde trabajaban. Ya ve. Es que yo creo que si esos 600 bolas que dio al principio el gobierno, por lo menos acá de este lado. Sí, alivianadón. Vámonos a cerrar las líneas telefónicas. Vamos con Marta. Marta, ¿cómo estamos, Marta? Hola, Don Cheto, buenos días. Marta, ¿usted conoce a alguien que no ha querido jalar o usted cómo le ha ido con la pandemia? No, gracias a Dios, nosotros andamos trabajando, mi esposo y yo, pero aquí tengo unos vecinos que sí, desde el 2019, Don Cheto, dejaron ellos de trabajar, desde más o menos de lo que se empezó lo del COVID, ya entraron al 2020 completamente sin trabajar y así se la pasan viviendo de los cheques del desempleo y tienen 4 niños. No manches. Oye, ¿y qué te dicen ellos? O sea, ¿no quieren regresar así? Ajá. No, que son mensos ahorita los que están trabajando, que ellos se la viven a todos bien y que ahorita los que trabajan somos mensos. Pues sí, no. Pues probablemente. Mira, te voy a decir una cosa, yo soy bien conchotota, O sea, yo creo que a mí no me llegó todo la pedradota. Me hubiera llegado, hubiera estado yo a gusto en el cantón, Pero también lo pensaría un poco porque luego al rato, ¿qué? Vas a andar tú desencanchado, buscando jale. ¿Me explico? Te acostumbras. Quiera o no, sí te acostumbras. Dice, Don Cheto, no diga mi nombre porque mi suegra lo escucha. Mire, mi suegra recibe 3,800 al mes más estampillas. ¿Qué? Le ayudan con la renta y dice, gano más aquí sin hacer nada que andar trabajando. No diga mi nombre porque lo escucha y ahí tiene ya un año casi sin trabajar. A gusto. Imagínese, la viejona. Meto bronca de que no tengo para la renta, no pago renta. Dale, pues. Me llega el desempleo a todo dar y todavía agarro estampillas. Llamadas Ferrari, venga Ferrari. Vamos con Daniel. ¿Cómo estamos, Daniel? Buenos días, Don Cheto, puro Chino Nation. Puro Chino Nation, estamos aquí, puro Chino Nation. Ya, no puedo decir nada, cookie. Oye, vale, ¿conoces a Zambari que no quiera jalar o qué opinas tú sobre esto? Mire, Don Cheto, no es porque no quiero trabajar, pero la gente se le está rompiendo el gallo. ¿Por qué? En vez de porque yo estoy colectando, hace como cuando empezó la pandemia, ya llevo más de un año, empezó la pandemia. Me descansó mi patrón y después a los pocos meses me habló y me dijo, ¿quieres venir a jalar? Y le digo, Simón, pero me vas a pagar antes de seis por abajito de la mesa. Y todavía estoy colectando y estoy agarrando mi chequecito. Me estaba quemando más o menos como 9,000 al mes. ¡No manches! ¡Espérame! ¡No, me va, viejo! ¡No, me vale! ¡Capo! y tú aferrado a tu estúpida radio, chino. Anduvieras tú haciendo la feria, pero el señor aferrado a la radio. Allí estaba tu, allí está lo tuyo. Pero aquí hay diferencia. El jefe le dio chance de regresar y le pagaba aparte. Le paga cachimiro. Porque también, ahora, si yo aquí quiero hacer eso, recuerden que cuando te corren, tú, todavía tu trabajo anterior está pagando una parte no, del desempleo. Pero mira, ahí te va. Dude, that's crazy. Pero tú, si tú renunciaras a la radio, sí, y te dedicaras a otra cosa, sí, ya hubieras tenido hasta alberca de dos pisos. Sí. ¿No hay albercas de dos pisos, señor? ¡Pues la inventamos, la güey! Y con un Tesla, don Cheto. Alberca de dos pisos. Alberca y Tesla tuvieras, ¿verdad? Alberca y Tesla. Sí. Y un Tesla dentro de la alberca nomás para manejarlo en la alberca. Así te quieras de perro. Tesla, pero está terco a la radio el señor. Y una pecera, don Cheto. ¿Y otra pecera? ¿Una pecera? Willy tendría ahí. Freebie. Acuario tuviera. Acuario, te meter a bañar en tu acuario personal. Es que deja meterme aquí con las mantarrayas. Así a gusto. ¿Eh? Una anguila eléctrica hasta que de un toque nos puso tanachi. Pero el problema es que si ahorita lo hago, ya no hay estímulos. No, por eso. Bueno, vamos a ver qué dice la raza. Al principio, don Cheto, ¿no? Le va, yo trabajaba por una compañía 10 años, ganaba 600 a la semana. Empezó la pandemia, bolas que me descansan y me fue mejor con el desempleo. Estoy ya hasta por a comprarme un tráiler. De pura feria de la pandemia, me voy a comprar mi tráiler para hacer mi compañía de transporte. Lo que no ahorré en 10 años jalando y ganando 600 a la semana, ahora, en un año de pandemia, me voy a comprar mi tráiler. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Fabián está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Ahí! ¡Agua, jamón, escopeta! ¡Sale! Y ¡vamos re bien! ¡Se ve! ¡No tú! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Fabián! ¡No! ¡Al pasito! Ok, ahí te va. No hay que criticar a la raza que no jala. Mira, el otro día platicaba yo con mi compa, que me ayuda a hacer la yarda allí enfrente de la casa. ¿Le hace la yarda? Le hace la yarda. ¿Y su hijo? No, pues es que él hace la de atrás, que es pura tierra. Ay, no, mi amigo Tony, le dije, ¿cómo anda de trabajadores, Tony, ahora con la pandemia? Me dijo, él es de San Luis Potosí. Me dijo, no, Iri, Cheturi, ahorita ando batallando con la gente. Sí. Se me fueron algunos. Ah, qué latiznada. Por eso me toca a mí andar aquí, porque él es pues jefecillo, ya, pero jefe. Anda en bombiza, ¿eh? En bombiza. Y tenemos la misma edad. No, yo estoy más viejo. Y él dice, ¿qué? ¿Cómo está de corrioso él? No, men, cero panza, cero todo. Y llora, vale. Como que era. Bueno, entonces le dije, entonces, ¿cómo le está haciendo para los trabajadores? Dice, mire, ojo, esto es lo que me dijo él. No quiero que se me interprete. Me dice, he ido a agarrar allá a los jornaleros a la Home Depot. Pero ahora con la pandemia, y aquí es otra cosa que también es, se están poniendo picudones. Ah, ¿sí? Yeah. Ya te piden, el mínimo que agarras es 170 al día. No. Más comida y que no sea Jack in the Box. ¿What? Quieren burritos, tacos de lonchera con su soda. O sea, 170 y tú le tienes que comprar el... Sí, o sea, estamos hablando de un 200 más o menos con tu comida por cabeza. Y dice él, yo le digo a los vatos, está bien, yo te pago 170. Estás ganando lo mismo que yo, compa. Pero está bien, te lo voy a pagar. Lo malo es que agarro raza que es marrullera. Sí. O agarro raza que no le sabe. Entonces a mí no se me hace justo que yo les pague 170 más la comida. Y ni saben. Y me paso todo el día o mediodía diciéndoles cómo hacerle jali. Si ellos supieran hacer ya una ruta de jardinería. Sí, ya. Les pago lo que están pidiendo, los 170 y su burrito y su soda. Aquí, ahora, pero ¿sabes? Ahí dice, no, y la mayoría siempre dice burrito, refresco y al final una caguama. Que así dice. Que así dice. En México está lo mismo, ya ve que mi abuelita tiene su negocio. Ajá. Allá en Jalisco. Pues dice que también la raza ya anda así, don Cheto. No encuentra gente que quiera chambear. Y aparte le dicen, voy a agarrar mi lonche, pero me voy a mi casa a lonchar y ahorita regreso. Lo único que sí les digo es que esa gente que agarra el desempleo y les dan sus 600 dolarotes, que le quiten los impuestos, porque si no le quitan impuestos a la hora de hacer taxes. Yo no supero los 9,000 del vato que nos acaba de hablar, don Cheto. Oye, que el 15 de julio ya viene otro cheque, ¿no? ¿Otro mamá? Sí, el 15, creo que es el último. Pedradón, güey. No, viene el de los niños, pero 15? Ese te lo van a dividir. ¿Quién es? A ver, la neta. Neta, vato. A mí no me dieron nada de la pandemia. Acá a San Juan así. ¿Qué has hecho con los de los dientroncitos? Porque a ti sí te dieron. Ay, señor. No me dieron. ¿No? No. Tú dijiste que sí les habían dado. A la abuela sí, a mí no. Ah, no, pero la feria de los dos. Pues, ¿qué hicieron con esa feria? Se nos acabó el tiempo. Regresamos con Ingrid Lasper. No va a estar Ingrid. ¿Qué no estás viendo? Ay, no va a estar Ingrid. Gorda. No, te regresamos con más. No, ahí miraste tu Tesla, viejón. El Tesla que quieres allí. Se lo gastó en la mendiga pecera, fue en por la eso. La estúpida pecera, ¿verdad? Sí, es para nada, vale. Oiga, familia. Martesito, señores. Totalmente en vivo, live from the studio. Today. O sea, en vivo desde la cabina. Desde Burbank. La lectura del tarot. Es que ando bien desencanchado, como, ¿verdad? Ahora con el 4 de julio y todo eso que. ¿Usted celebrando mis papeles tiene? No celebré, pero me hice mis hamburguesas ahí en la casa, mis hamburguesitos ahí. ¿Sí? Carne bien chava que compré, vale. ¿No terminó de la perrona que siempre le lleva aquella? No. Fue unas que compré ahí en la tienda. De esas carnes que las avientas al de y aviento un llamaradón de tanta grasa que tienen las huellas, hombre. Sí. Pero son las buenas. Señores, ¿quiere usted que José Isaías le dé una lectura rápida de con las cartas del tarot? Ahora es cuando Chiliverdi le de dar sabor al caldo. ¡Números en cabina! 818-520-1055. También el 1866-446-665. No se diga más, señores. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, Don Cheto. Pues muy bien, aquí también reponiéndonos del 4 de julio, pero por el trabajo, Don Cheto, no por la parranda. Pero bien, al millón y las cartas listísimas. No, pues no me agüita que diga eso, porque ya le ha dado mucho al ti, del te han dado del tingo al tango últimamente y mucho, José Isaías. Entonces ya, no, está bien. Hablándolo pero ya estamos por lo aquí. Ok, señores, vamos a ir a las líneas telefónicas. ¿Diste el número? Sí, claro que sí, señor. ¿Ya están las líneas llenas? Ah, bueno, entonces vamos a empezar. Ahí, Ferrari, ¿quién tenemos? ¡Ay! Ay, Ferrari, peinati, Bali, aunque sea por compromiso. Bueno, ¿quién tenemos allí? Tenemos a Lorena. ¿Cómo estamos, Lorena? Compromiso. Lorenita, buenos días. Buenos días, bienvenida, Lorena. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías? Quería saber si hay algo atrás de mi pareja, porque siempre está escondiendo el teléfono. Sí, ok, a ver. ¿Quieres saber si te engañan? A ver, mientras él las barajea, platícame un poco de las escondidas de tu pareja. O sea, ¿él se esconde en qué aspecto? Cuando le suena el teléfono y se va para otro lado, lo has escuchado en el baño ahí con murmullos. Siempre tiene el teléfono en silencio cuando está conmigo, o a veces hasta lo esconde. Oye, mana, tu teléfono y está en el carro. ¿Qué tal las redes sociales? ¿Sabes si tu esposo tiene redes sociales? Y si sí las tiene, ¿tú las checas o tienes algún acceso a ellas o no? ¿También te lo esconde? No, todo está escondido. O que tú le has dicho a él así algo como del tipo, ¿y tú por qué escondes eso o algo así? Sí, pero me dice que yo soy una metida, que son cosas privadas, que el teléfono es privado y que no tengo yo por qué saber de su teléfono. ¿Qué opinas tú de eso? Si es el teléfono es privado y no tienes tú por qué saber de eso. No, porque si estás bien en una relación, no tienes por qué esconder cosas. Ok, José Isaías, ¿qué dicen las chismosas? Sí, mira, Don Cheto, definitivamente veo aquí que hay lo que viene siendo contacto, no directo, no hay contacto todavía físico, pero sí está hablando con alguien. Dicen aquí las cartas que en menos de 2 meses ella va a tener como pruebas o le va a demostrar que sí está haciendo algo que no está bien, y en menos de 2 meses veo una riña, veo una pelea muy fuerte, pero aquí lo que quiero que Lorena entienda es que tiene que manejar la situación con inteligencia. Así es que, Lorena, maneja la situación con inteligencia, que no se te salga de control o de las manos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que va a voltear la tortilla y al rato vas a estar confundida si hiciste bien, hiciste mal. O sea, como que te va a voltear la situación, que la que va a salir sintiéndose mal eres tú. Entonces, aguas, en menos de 2 meses meses hay algo de una pelea muy fuerte porque vas a encontrar pruebas de que está hablando con alguien. Veo que la persona con la que está hablando, Lorena, está fuera, no vive cerca, no está en la misma ciudad, pero veo distancia. Pero bueno, como dicen, las cartas. ¿La habrá conocido en el internet o algo así, José Isaías? ¿O del pasado? Sí. No, definitivamente, Giseli y Zahid, veo definitivamente aquí en las cartas que no ha conocido a esta persona, sí, físicamente. Es como nada más a distancia, como que es de redes sociales, sí, o algo, pero no veo ni que la haya conocido anteriormente ni que haya tenido contacto físico. Veo que es a distancia. Sabemos. Mi toxímetro que no me nada, dice nada. Que la conoció en redes sociales, señor. Ponme la de distancia, maldita, ahí para mi compa, por favor, ahí para saludo allá a mi compa que sufre. Por esa distancia, maldita. ¿Así, verdad? Sí. Sí, señor. ¿Qué le pasa? Ok, pues perdón. Ok. No, pues entonces si hay alguien ahí, pero ya, pues ya va a haber una pelea grande según las cartas del tarot, donde allí se va a saber. Pues el amigo tiene razón hasta cierto punto. Las otras son jaladas. ¿Cómo que hasta cierto punto? Sí, hasta cierto punto, sí, pues el teléfono es privado, pero también se está escondiendo. ¿Me explico? A ver, si lo pones en silencio cuando estás con tu mujer, señor, si lo traes bien arremangado, no lo dejas ahí, lo estás escondiendo boca abajo, ¿qué más? Estoy de acuerdo que no puede uno checar el teléfono de la pareja, no. Pero si la pareja se pone loca en el momento en el que deja su celular un minuto, sí, o se le olvida o algo, es porque algo esconde. Of course, my horse. Algo esconde, mi compa, algo esconde. Pues ya lo dijo José Isaías. Ella un poco la toxicidad de querer a huevo ver ahí qué onda, pero el camarada de por sí que algo esconde. ¿Quién más tenemos ahí, compa, Ferrer? Por eso, dos celulares, uno se queda en el carro. Dos. Tenemos a José. Amigo José, ¿cómo estamos, José? ¿Qué tal, Don Cheto? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, José. Ahí andamos caídos, pero tirando, hijín. ¿Cuál es tu pregunta para José Isaías, tu cutocayo? Ok, mire, la pregunta es, yo tengo una relación con otra persona desde hace ya 14 años. Uh-huh. Y ha habido planes con ella, pues ella también tiene su pareja. Uh-huh. Todo se dio sin pensar, nos fuimos conociendo poco a poco y llegó el momento en que decidimos pues separarnos de nuestras parejas y, uh-huh, y hacer una vida juntos. Uh-huh. Pero para esto mi esposa ya sabía, ¿verdad? Se enteró hace unos años que yo andaba con la otra persona. Con esta muchacha. Pero esta persona hace como 3 años más o menos, uh-huh, agarraron casa con su esposo, pero desde ese entonces yo la miré que cambió un poco. No sé si ella me dice que ella cambió porque siente que mi esposa está haciendo algo para separarnos, pero yo no sé si sea eso o sea que ella agarró casa y se arrepintió, no sé. ¿Pero ustedes viven juntos o no? No, o sea, cada quien vive con su pareja. O sea, iban a dejar todo por unirse, pero se rompió la morra. 14 años. ¿14 años lleva con la otra? Sí. Jesucristo vencedor. ¿Eso ya es un matrimonio? ¿Una vida? Se rajó, compa, se rajó. Entonces, ¿tú quieres preguntarle a las cartas? ¿Qué quieres preguntarle, hijo? O sea, pues quiero preguntarle si en realidad mi esposa está haciendo algo para separarnos porque ella se distanció mucho de mí, o es ella que pues por agarrar la casa se retiró. ¿Y si se va a ir a vivir con ella o no? Porque ya se quiere ir a agüitado por la amante que se le rajó, hombre. Mira, vale, yo creo que se agarró casa, no te contempló ahí, yo creo que ya se rajó, pero vamos a ver qué es la chismosa. Pero sí, mira, José, yo son cartas, güey, te digo. A ver, tocayo. José. Sí, mira, aquí para mi tocayo, lo único que le puedo decir es que sale la carta de la muerte. ¿Qué significa esta carta de la muerte? Que la relación empieza a terminarse y que empieza en declive. Definitivamente viene lo que viene siendo arrepentimiento. La otra persona, no hay brujería, José, no hay que justificar o que no trate de justificar ella sus cambios. ¿Por qué? Porque sus cambios son de que ya se arrepintió a última hora. Entonces, yo lo que te sugiero, y aquí hablándolo, como dice mi viejo bofón, por lo claro, es que tienes que recapacitar de lo que está sucediendo y no tienen que agarrarse que es de brujería, no buscar un pretexto para lo que está pasando, que es la realidad, que es que se está acabando ya el desinterés en la relación contigo. Sí, se rajó, vale. Y tú sabes que se rajó. Se hace. Sabes, nomás que... No lo quieres. Tenía las penas. Pero, Don Cheto, a ver, lo que no entiendo, son amantes hace 14 años. ¿Qué los ha detenido? Todavía digo 2, 5 años, pero 14, señor. Lo que los ha detenido son los maridos y la esposa de... Y ahora la casa. No manches. Y ahora la casa. No, sí, ya con esa casa, bye, viejón. A menos que tú le ofrezcas una... ¿Y más perrona? Puequi. Ahí se va a quedar la muchachona. Bueno, ¿qué más tenemos allí, mi querida secretaria? Tenemos a Miguel. Tenemos a Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Miguel? Hola, buenos días, Don Cheto. ¿Qué pasó, Vali? Pues, homi, tú, pues, ¿qué? Pues aquí hasta que logro comunicarme con ustedes, su programa, y pues le comentaba a la persona de que pues desde que llegué aquí a Bakersfield me ha ido pésimamente, muy mal en todos los aspectos. Ajá. Entonces, pues, ¿cómo se llama? Yo viví 20 años allá en San Francisco, me moví para acá, pasar cerca de la familia en Bakersfield, pero me ha ido malísimo. A ver, ¿mal en el trabajo, en la salud, en el amor, en el dinero o en todo? En todo. Van tres veces que yo me vine y tenía mi propio como compañía chiquita, y pues la verdad que ya van tres veces que me roban aquí todo mi... Todo mi, ¿cómo se llama? Mi equipo. Pero pues ahí el seguro, tiene seguro, va, y ahí pagó todo. Ay, sí. Good. Okay. ¿Tú crees que traigas algo allí acuatrapeado? Sí, tenía una amiga en paz descanse, acaba de fallecer, una amiga que lee las cartas y todo eso en México, en Tijuana. Entonces, pues ella me comunicaba seguido y ella me decía la verdad, lo que estaba pasando, todo eso. Y sí, ella lo que me decía, siempre estaba saliendo la verdad, lo que estaba pasando. Okay. ¿Tú crees que traes alguna brujería, alguna mala sala allí, verdad? Sí, he oído mucho a Isaías y todo eso, entonces, la verdad, la única forma que me puedo comunicar era con el teléfono, no tengo computador, y como dice él, Isaías.com y todo eso por cómo son la computadora, comunicarse con él. Okay, José Isaías, vamos a ver, mi amigo trae alguna cosa allí o nomás una mala racha y pues nomás se topó con algunos raterillos ahí que andan por ahí desbalagados en Bakersfield. Sí, mire, Don Cheto, aquí para nuestro amigo, definitivamente sí trae algo aquí. Aparte de que lo han robado, aparte de que le han quitado ahí sus cosas, lo veo que donde más está dañado viene siendo en la prosperidad, o sea, en la cuestión económica, en la cuestión del dinero es donde está el daño. Pero lo curioso aquí, Don Cheto, que él lo que trae no es brujería y hechicería, él trae un espíritu que no lo deja avanzar, Don Cheto. Yo no sé si se dedica a la construcción, yo veo que lo que él hace es como que este espíritu lo jaló de algún lugar que no corresponde a él. ¿Qué significa? No de su casa, no de esto, sino como de otro lugar. Por eso veo como que lo jala este espíritu y es el que no lo deja avanzar. Mucha gente o compañeros del esoterismo le llaman, trae una sombra o trae una, le llama mucha gente sombra. Eso es lo que trae él. Si él no se limpia, Don Cheto, va a seguir en esta rachita que no me lo va a dejar. Así es que yo sí le sugiero que busque ayuda. ¿Por qué? Porque lo que le está sucediendo a él, Don Cheto, no es normal. No, pues sí trae ahí una sombra nada más entre tu vida y mi vida. ¿Yo? A los ojos de que no dormí, juela, es lo que traigo yo. ¿Qué? ¿Tenemos una más? A ver, adelante, Ferrari, venga. Alejandra. Es Alejandra, no. Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Qué quieres preguntarle a las chismosas de José Isaías? Mire, antes que nada, buenos días, José Isaías. Quería preguntarle, ya hace tiempo yo lo escuché a él, que era bueno poner, cuando está muy cansado o algo así, poner un vaso de agua con limones abajo de la cama para que agarrara toda lo que uno agarraba en el día. Y yo puse los tres limones en un vaso de agua, y cuando yo saqué los limones a los tres días, estaban enlamados y el agua estaba toda cuajada. Como haga de cuenta, como gelatina, los limones enlamados, y olía bien feo el agua. Pues es normal, pues ni modo que después de tres días. Chino, me... ¿Cómo no? ¿Y luego qué quiere decir esto, José Isaías? Sí, bueno, Don Cheto, recordemos que esa es una de las maneras que podemos hacer una limpia. ¿Por qué? Porque cuando descansamos se desdobla nuestro cuerpo astral de nuestro cuerpo físico, y es cuando logra jalar ya sea los limones, ya sea el vinagre con sal o cualquier tipo de limpia que se recomienda durante la noche. Aquí lo que me llama mucho la atención y quiero preguntarle a nuestra amiga es, ¿qué hay en la familia de papeles, de documentos, de firmas, de trámites? Veo lo que viene siendo problemas familiares o en el entorno familiar, ya sea de con ella o de alguna persona cercana, que tiene que ver con papeles. ¿Ya sucedió esto, Alejandra, acontecimiento de que están peleándose o hay algo que ver con papeles, documentos y firmas en la familia? No exactamente, hubo problemas legales, pero no fue de propiedades, de cosas, sino fue un problema muy grande de legal. Pero tiene que ver con legales, ¿verdad? Tiene que ver con algo legal. Sí, legal. Ya gracias a Dios ya se terminó. Ajá, hoy bien lo que te digo, de ese problema que sucedió y ese problema que pasó, que nos aparece aquí en las cartas, agarraste la energía que tú traes que se está representando en la limpia de los limones o en lo que pusiste debajo de tu cama. Todavía no estás limpia, todavía traes algo. Yo te sugiero que en día martes lo vuelvas a poner para que quedes limpia. ¿Por qué? Porque me sale una carta que no me gusta, me sale la carta de la enfermedad. Entonces hay que cortar eso antes de que se manifieste en el plano físico. ¿Por qué? Porque desgraciadamente después de ese problema legal que sale la justicia en la mesa, la número 49, viene lo que viene siendo tu problema que vas arrastrando. Entonces, a limpiarte, por favor, porque sí traes algo. Híjole, no, pues es que allí se ve lo enlamado de los frijoles. De los frijoles, no. Es que yo puse frijoles. De espumosos que salieron. José Isaías, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a usted, Don Cheto. Me traicionó el hambre que trae. Un abrazo ahorita, vale. Hasta esos sándwiches de que tienen 2 meses ahí en el Starbucks, hasta uno de hecho me han tragando ahorita. A ver, entonces José dice, ¿estos qué onda? No, Don Cheto, pues gracias por ustedes, cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Oiga, pues ahí traen un desbarajuste con esta muchacha youtubera que se llama Yusesta, porque la agarraron ahí con según esto, con algún tipo de pornografía, que luego, o sea, no sé si no se va a malinterpretar lo que voy a decir, pero no, mejor no voy a decir. No, dígalo. No, es que no es que era tráfico de tratante y de blancas o no, de ese tipo, pues nomás tenía un video en su posición de una muchacha que según esto, ¿yo qué dije? Posición. No. Posición, es que ella estaba en cierta posición en el video. Entonces, que según esta muchacha, ya borra, ya me pasada de copas, pues andaba allí y la grabaron haciendo cosas allí muy, muy tristes, ¿no? Y pues esta mujer, esta Yosestó, a lo que yo sea, como yo sé la cosa, pues compartió de alguna manera en uno de sus famosos videos, porque creo que ella tiene muchos seguidores en Instagram. Millones. Digo, en YouTube y así. Y pues le hicieron el caldo gordo a la muchacha y ahorita está en la prisión. De hecho, vi el video ahorita de cómo llegó a la prisión tú. Don Cheto, la resolución salió ayer, donde ella va a tener que permanecer en Santa Marta, Catitla, en este reclusorio femenil, Don Cheto, donde ella tendrá que esperar su sentencia, pero por lo menos en el fresco bote, porque para colmo se alargó el juicio donde van a determinar si fue culpable o no. 6 meses va a pasar en el reclusorio, solamente por decir en uno de sus videos que ella ya había visto el video y que lo tenía en su celular. Okay. A ver, el video donde ella hizo esta publicación lo llamó Patética Generación. Uh-huh. Este fue el video que hizo la youtuber Just Stop, así lo tituló, en el que ella fue donde habló sobre esta agresión sexual que vivió. De hecho, la chava se llama Ainara, que en ese entonces que sucedió, ella era menor de edad y ella lo que hizo fue describir los hechos en este video. Entonces el equipo que está defendiendo a Ainara, la víctima, dijeron que ella no lo hizo por hacerlo noticioso ni por informar a las personas para prevenir este tipo, sino más bien encendió la mecha. Malicioso. Porque después de esto, la morrita empezó a recibir amenazas de muerte, bullying, etc, etc. O sea, prendió la mecha de nuevo. Por culpa de la Yostop la empezaron a amenazar. De nuevo. La cuestión es que a partir de este momento en México ya van a tipificar el hecho de traer videos sexuales con contenido donde usted no sabe si son actores porno o alguna persona de la esquina, Don Cheto, como un delito. Y si los actores y las personas que están ahí son menores de edad, es pornografía infantil. Y además, Don Cheto, para colmo es, si en casos, por ejemplo, como en el de Gabriel Soto, donde él demandó para todas aquellas personas que tuvieran y además compartieran su video, porque él no es un actor porno y él está viendo dañada su intimidad, si usted tiene, por ejemplo, el video de Gabriel Soto, lo ve y lo comparte, podría ir a prisión. ¡Ay, Ferrari! ¡Ay, Ferrari! ¡Ay, Giselle! ¡Ups! A mí me lo mandó la Ferrari. ¡Oye! Repito, me lo mandó Ferrari. Pero si a uno le mandan en cadenas de wasabi, de yukis, pues allí, a pistiretos. Packs, pues, ni no, señor. Si ese pack que usted tiene y usted comparte, si acaso usted una muchachita de 17 años que no ha cumplido los 18, usted ya está incurriendo en pornografía infantil. Sí, pues okay. Pues es que es la única manera, Don Cheto, de ponerle fin a esta cosa, pero si ver, es que se puede, fin pero... a una morrilla que se salió de su casa, que se fue de party, que se puso bien a ti no, te importa, no te importa eso. Eso no está bajo tu... Eso sí está bien. Mira, la cuestión es esta. Están metiendo a la cárcel a la mujer que dijo que era una fácil, que estaba criticando a la muchachita de 16 años, pero a los cuatro fulanos que le metieron la botella de champaña ahí por el uyuyuy, ¿siguen libres? Siguen libres. Eso sí me parece una arbitrariedad, señor. Oye, esto se ponen, esas fiestas se ponen pesadas, ¿verdad? ¿Por qué nunca hay un tipo de, ese tipo de fiestas así? ¿Qué decir? ¿Qué botella vas a querer? Una de pata de elefante. Una pata de elefante. Una Don Julio taponera, órale. Chaparrita, balas. Una de Fanta como el Fabiruchis. Ahí. Cállate, porque el Fabiruchis te puede demandar. ¿Ves? Oye, eso está en los... Eso estuvo público. Estuvo documentado, es público. ¿Cómo? Una botella. Una botella de Fanta, sí. Y además se le hizo ahí. Don Cheto, ¿qué es cierto que usted siempre invitaba al Fabiruchis a comer y todo el rollo? Que tenía Fanta. No, pues iba a la casa a comer cuando era el de que daba los espectáculos. ¿Y había Fanta? ¿Sí? Pues siempre me decía, pues usted, llévese una chasta de uva. Y pues me llevaba una chasta de uva de 2 litros. Mire. Entonces aquí la cosa es que... La cosa, señor, es que si usted tiene pornografía y no es pornografía profesional de actores o de las que hacen ahora en OnlyFans, usted pueda comprobar de dónde está, o sea, quiénes son esas personas, si son actores o se dedican a eso, si es prácticamente pornografía casera, no comparta los videos ni los tenga en su celular porque ya puede ser... usted acusado de pornografía o pornografía infantil. Ahora, ¿eso aplica aquí en Estados Unidos o solo México? No, pues... En México ya está siendo tipificado ahorita, pero en Estados Unidos ya existe, Chino. Sí, en este momento estoy borrando todos mis videos. No, si tú tienes un video que ahí, por ejemplo, vamos a suponer que una muchachona a ti, de tus Chino Nation, te manda un video de ella. Ajá. Vamos a suponer... Clarisa. Sí. No voy a decir. No era suponer un hombre. Vamos a suponer una muchachita. Clarisa, te manda tú un videoyuki haciendo, bañándose, pues, ¿no? O acostada. Exacto. Y te enseña por ahí algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, Giselle? Usted, o sea, él... ejemplos. Él manda entonces, el video. Tú me dices, Iri, Don Cheto. Chéquete este. Ojo, mono. El Chino no me enseñó nada. No. ¿Eh? Y si tienes eso y no me has enseñado... Qué mal amigo. Qué mal amigo. Señor, no. No, estoy jugando. Bueno, entonces el Chino no tiene ese jale y me lo manda a mí. Sí, para que lo vea. Y yo digo, no, pues deja de guardarlo, pues ya me lo mandó, pues ahí queda en el... ¿Cómo se llama? Y luego usted lo comparte con el grupo de entonces los michoacanos. Entonces yo le digo, ir a la que le mandaron a Chinampa, y entonces sí. Yo le comparto allí. Y si esa muchacha se da cuenta de que ese video anda rolando... Sí. Te demanda a ti y todos y a todos los que nos tengamos. Sí, claro. Borre el video, por favor. Válgame los dulces nombres. Para que se la piensen dos veces. Mira, yo te voy a decir una cosa. cosa. Porque esa muchacha no se dedica a la pornografía. Dios está, se la va a librar, ¿eh? La va a librar la morra, esa la claro, va a librar, la va a librar. Don Cheto, pero una muchacha. Tiene muchos boquetes, ese caso. Su defensa, o sea, su defensa sí, sí le puede. Sí, sí, la va a librar, tiene mucho boquete. Después de eso ya va a haber unas ciertas leyes que van a pasar. Vas a esta película, ya la vi yo. Van a pasar ciertas leyes y ya va a ser así como que estipulado ciertas cosas nuevas, ¿no? Pero la va a librar la Dios esto. Yo ni la conocía. Uh-huh. Ah, la no, no, está. No, ni yo. Pero como yo veo así, como yo veo como Tessy Haley, una buena defensa va a decir, no, es que ese video, ¿y a qué? Ahora, ¿dónde están los morros puercos? Exacto. Yo quiero, ¿puedo de aquí partir a algo, señor? Quiero partir a lo siguiente. Party. Y tiene que ver con la llamada que tuvimos con José Isaías referente al teléfono y con este caso de Just Stop. Vamos a hacer una chino. Si a usted le quitaran su celular en este momento, ajá, ¿qué es lo que más le preocuparía que caería vieran de su celular? Te caería el boti. No. ¿Qué es lo que más le preocuparía que vieran de su celular? ¿Podemos hacerlo encuesta? Sí. Aquí entonces la pregunta es... Si usted en este momento le agarran su celular desbloqueado, ¿qué es lo que más le preocuparía que vieran de su celular? ¿Qué información le preocuparía que los demás vieran? Ay, el grupo con ustedes. Ok, señores. Si a usted le agarran su celular, ¿qué tiene miedo que le encuentren? O sea, ¿qué tiene ahí que le da miedo que alguien más lo vea? No. Yo los grupos del WhatsApp, la neta, Don Cheto, 818-520-1055. Es lo menos. No, neta, si usted, yo le abro mi teléfono. No, a lo mejor nada. Grupos de WhatsApp, pero... Pero los grupos de WhatsApp es por todo lo que mandan ahí. Ahí sí, te va, exacto. Pero los que tú mandas, chiquilla. ¿Cómo? O sea, me explico, o sea, era la Ferrari sí entendió, la Ferrari, cuidado que la Ferrari ahí va, O sea, tú estás como diciendo, los grupos de WhatsApp que me mandan o que me... No, no, los bueno, de las tú, conversaciones chavalona. Que tenemos, pero yo no soy la más arremangada en el grupo de WhatsApp, yo mando memes. No, pero eso es lo que voy, que no has captado. Mejor dile tú, Ferrari, porque todos la captamos menos ella, la pobre. No lo entiendo. No, habla de lo tuyo. Pero es que yo no tengo videos. A ver, en mi teléfono yo no tengo ni conversaciones así. No, no. ¿Y el ni videos? No, y lo, no, tú no hables, o sea, no hables de nuestro grupo. No, estoy hablando de mis grupos de WhatsApp. Dije grupos de WhatsApp. No te hagas la... No, ¿en serio? ¿Sí? ¿En ¿No serio? Mandas un pack así como para hola, baby? No, no, la neta no. ¿Nada? Ni hay... Si no, soy yo más falso que las nalgas de chino. Tengo vale. Puras cosas de construcción ahorita de la casa. Ay, chiquita. I swear. Yendo la okay. Cama. ¿Tú, Chinel, cuándo y qué? No, señor. 3 cadenas perpetuas. Me muero, me voy. Sí, a eléctrica. Todo allí. Bien puercoti, Keris. Puerquísimo. Mire, hablando... Ni WhatsApps. Mi teléfono hasta me da luego miedo que agarren mis hijos el celular. Ay, porque se van las fotos y es 3 fotos, un pack. Otras 3 fotos, otro pack. No he borrado nada, señor. Tengo fotos y videos que me manda la gente. ¿Sí? Sí. Bueno. Es más, hasta el video de... ¿Cómo se llama este compa? De Gabriel Soto. Ahí anda. Hasta el de Sagui. En el de Sagui. Hasta el de Sagui, ahí anda. Don Cheto, a mí lo que más me preocuparía serían mis fotos. ¿Tuyas, tuyas? Las mías. Mira, Don Cheto, lo de los demás a mí no me importa porque además ni los guardo. Porque vas a ver allí tú. Pero lo... Ok, la pregunta precisamente es, ¿de qué tienes miedo que te encuentren? Si tú tienes fotos tuyas en paños menores, probablemente digas, hey, tengo unas fotillos ahí mías en Cueratriz Carlotto allí. ¿Verdad? O tú, Giselle, dices, ¿sabes qué? Tengo unas fotos subidas de tono. Tú no tienes nada, vale. Vamos pues a... ¿Por qué me voy a tomar si no? Pues no, eso se... Vamos a los teléfonos. A ver, denos las líneas telefónicas, por favor. 818-520-1055. Mira, está buena este vato. Watch este vato es así como que no te lo esperabas y está muy buena lo que dijo él. A ver, ¿qué dijo? Dijo, yo tengo videos porque yo soy gallero, Don Cheto, y en todos los videos salgo yo soltando el gallo. Y no. Si me agarran, caigo al boti, Leonardo Rubio. Pues sí. O sea, eso va, así es como cosas que tú tienes miedo que te agarren. ¿Me explico? Ahora, ahí te va otra. Fotografías con armas. No todo es sexual, ¿verdad? No todo es sexual. Tú vas a México, te para la placa y lo primero que dice, a ver, checa, te para la marina y a ver, checa el celular. A ver si traes fotos allí comprometedoras. Te ven con un rifle terciado, no te la vas a acabar, vale. Yeah. No te la acabas. Gente que le gustan las... O sea, entonces a lo mejor dices tú, dime. Si no, todo es sexual. Por ejemplo, no, acá, a ver, venga. La puerca dice, mi teléfono no. El de mi compa. Hace una semana, el patrón se fue de vacaciones y este güey me grabó en el jale bien pedo con el tractor jugando arrancones. No, mi compa pierde. Oh. Pierde el trabajo y hasta el rancho va a andar dando, ¿eh? Si sí, su patrón ve ese video. ¿Verdad? No, pues es lo que le digo que a veces... ¿Usted, señor? A ver. Yo, por ejemplo, si me agarrara, por ejemplo, ¿quién? La policía, nada. ¿La Carmela? Las leperadas que me mandan en el... No, a ver, no me confíe, no me confíe. Porque yo no tengo fotos íntimas mías, no tengo fotos íntimas de mi mujer, no me manda, a mí no me manda nadie nunca, como no ando con muchachos que me manden fotos subidas de tono. ¿Y al Instagram? No tengo nada yo que ocultar en ese aspecto, pero si se meten a los grupos de WhatsApp... Allí sí me va a torcer gacho, Carmen. Como que, ¿por qué te mandas esto? Yo no te mandando nada. Tú ves las que yo he mandado y no he mandado nada. Bueno, ¿sabes qué? En vez sí, forward algunas, ¿verdad? Forward. ¿Cuál ha sido la más horca que podría usted tener? No, yo ninguna. Vamos a Líneas Ferrari, ¿quién está ahí? No, la llamada. A ver, tú qué. No sirve la llamada. ¿Cómo no va a ser la llamada? Ay, ay, ay, Virgencita Guadalupe, nosotros de que... Oiga, ¿le puedo comentar lo que me caen los... Nosotros de que no estamos presos, nos andan buscando, ¿eh? Vale, bueno. Lo que acaban de decir aquí, a ver, Cheto, venga. Dice, a mí lo que más me preocuparía de que me encontraran mis teléfonos es el uno... Tengo conversaciones con varias muchachas que no es necesariamente mi pareja. Y en el otro tengo el Grindr. ¿Qué? ¿El Grindr cuál es? El de para buscar... Parejas del mismo sexo. O sea, él está casado y tiene... Sí. No, está casado, tiene conversaciones con varias muchachas. Y con hombres también. Y en el otro tiene el Grindr. Oh, my God. ¡No manches! ¡Jesucristo vencedor! Creo que ya está sirviendo Ferrari. Ya, tenemos a Juan. ¡Buenos días, Juan! ¿Cómo andamos, Juanón? ¡Buenos días! Vale, ¿de qué tienes miedo que te agarren si alguien agarra tu celular? ¿Qué tienes miedo que te encuentren ahí? Pues yo no tanto que tenga, sino que mi opinión es que hay veces que hay gente que le prestas para que miren tus fotos y nomás le enseñan una foto, pero le están pase para otro. ¡Ey! Espérate, nomás te enseñé una foto. Ah, sí, es cierto. Ya te entendí. Don Cheto, cuando le dices, le enseñas una foto a alguien y luego agarran tu teléfono, luego la ven y luego le empiezan a mover. Entonces yo ahí le preguntaría a él. ¿Qué foto tienen miedo que te vean precisamente? Hay una donde estás con la panza de fuera. No todo es sexual. Por ejemplo, a mí yo puedo tener fotos en familia y no quiero que vean a mi ruca y a mis hijos. Claro. O me estoy bañando en una alberca y se me ve la panzotota huella y no quiero que me vean sin camisa. Claro. O sea, esto tiene muchos colores. Muchas vertientes. Mira, este vato se voló la barda. Dice, Don Cheto, no diga mi nombre. Ay, me da miedo que encuentren mi colección de pornografía de trans. Yo soy un hombre casado, pero me gusta mucho la porno de transexuales. Oh, my stars. Yo tengo fotos, pero de recibos de envío a México, de más de 20 mil bolas para pagar los coyotes de traerme a unos compas. Oh, ok. Ese sí puede entrar. Este vato también, el Junior, dice, yo... Tengo mota en el monte y cada rato tomo videitos y fotos de mi chulada de mi chulada que tengo. Entonces, tengo miedo que me agarren y vean las fotos que tengo mota en el monte. Don Cheto dice, tengo en mi lista de celular, en mi directorio, una lista con todas las mujeres con las que yo he estado sexualmente. Muchas de ellas son amigas de mi mujer. ¡No es cierto! ¡Oh! ¡No es cierto! Si alguien de mi familia o mi mujer ve esa lista, se me acaba la vida. Capo de capo. ¿Cuál capo, señor? No, ¿verdad? Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Desde acá, desde Guanajuato. Mire, yo tengo un amigo que trabaja en el forense y me manda las fotos de los cadáveres. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡That's so scary! ¿No, por qué hacen eso? ¿Para qué miras eso, tú? Muy dark eso. Ferrari, vamos a las líneas telefónicas, Burrari. Sí, vamos con Sergio. Sí. ¡Sergio! ¡Sí, vamos con Sergio! ¿Cómo estamos, Sergio? Bien, Don Cheto, buenos días. ¿De qué tienes miedo que te encuentren? Mira, don Cheto, pero primero una pregunta. Una 45 reglamentaria en México, ¿es prohibida? Sí, cualquier pistola es prohibida, vale, de hecho. Si no tienes tu licencia para portar armas, sí, cualquiera. Cualquiera está prohibida. Ok, ¿después de eso qué? No, don Cheto, pues yo peleaba perros acá, los peleábamos. Y mi perro era un pitbull y mató a dos pastores alemanes. Y lo que pasa es que cuando los matábamos, los grabábamos, pues, y los levantamos al canal este de agua rápida. ¿Sí sabes los canales que están de agua rápida, que corren? Sí. Y los matábamos. Y el perro mejor es que yo lo regalé. Ok, entonces, peleas de perros, si te andan, si te agarra la placota, te tuercen. Bote. For sure. Y te tuercen por este, ¿cómo se llama? Este, animal. Abuso animal. Abuso animal. Ya. Yeah. Entre otras cosas, me estoy dando cuenta que los packs es lo de menos que la gente guarda o la que... Oiga, si está arremangada la gente. Don Cheto, bueno, esta es una mujer que dice, don Cheto, me da miedo porque yo sería la que andaba demandando. Yo sí he mandado muchas fotos y videos míos desnuda. A ver, ¿cuál? ¿Que él mande fotos, pues? No, pues déjala. ¿Para qué quieren las fotos, estupidísimas? No estamos diciendo de que si a la ver, rola... pues nomás para ver si es cierto. ¿Es cierto? ¿Es cierto? A ver si es cierto. El chino a ver si es cierto que manda. A ver si es cierto. Hay que comprobar si manda. Ok. No manches. Ven como tú, Ferrari. Ah, ¿yo? Ah. Que te vean peinada. ¿Qué, güey? O sea, Ferrari, que vean despeinada. Ay, joder. No, yo sí he mandado, pero no mías, o sea, las... lo que me mandan. Ajá. Ahí como sí. Una de Soto a mis a ver, amigas. Si abres tu teléfono. ¿Eh? Si abres tu teléfono y te lo agarro. Ajá. ¿Qué te preocuparía que viera? ¿Le puedo yo dar? Sí, sí, sí. Te lo voy a dar lo mismo. Ahí te va. Tu mamá te dice, préstame el teléfono, Erika. Ajá. ¿Qué tendrás miedo que viera ella? Tu jefa. Unas fotos que me mandaron y un video. Y la cara. Pero tú no eres la palabra. No, yo principal, no. ¿Verdad? No, yo no. ¿Tú has mandado? No. ¿Ya has mandado? Algo. Está bien, algo. A ver, pasa a ver si es cierto, dice este mendigo. Algo, todo. Yo sí, Dochito, es que sí vale lo que la señores, que te mande. En cinco años, para el 2025, lo dicen los expertos, y con esto cierro, con esta idea cierro. Los expertos están diciendo que en 5 años, todos nosotros, vamos a tener una foto comprometedora nuestra en la nube. ¿Qué es la nube? Pues es en el mundo digital. Alguien de nosotros, alguna persona del mundo va a tener una foto comprometedora nuestra. Todos, en 5 años. Ay, pues ojalá que la vea este perrona, ¿eh? No esté pirata. Dime tú las que has mandado, hija, dime. No he mandado, pero dice 5 años. Tengo ya, todavía 5 años. El hombre, por favor, hombre. Ah, no, y sí que pase. Bien, lo por favor, hombre. Oiga, familia. Señores, el gran regreso de Marlene Quinto a la cabina. ¿Ahí me escuchó? Sí. Ah, no. ¿No vas a decir tú? Sí, queremos tu grito. Ay, no. Ándale. ¿No tiene? ¡Nos la pela! Oye, me da mucho gusto recibir a unos compañeros y tener de alguna manera, cómo no decirlo, un reencuentro, ¿verdad? Porque en la estación de Los Ángeles, aunque Saí no quiere que digamos que la que buena de Los Ángeles, ¿verdad? Ay, ¡Don Cheto! Se revela. No cambio para nada yo, hija, ya. Mira, chango viejo, no aprende trucos nuevos. ¿Para qué les digo? Entonces, en la estación de Los Ángeles, tenemos nuevos compañeros, colegas, locutores que van a empezar. Hoy inician su nuevo programa. En el caso de Marlene ya estaba aquí con nosotros, pero hay un cambio de horario. Somos los mismos locutores, nada más nomás se bañaron y se arreglaron. Es como cuando hacemos nosotros cambios en el programa, nomás le ponemos lo mismo, pero al revés. Le ponemos otro nombre al segmento y ya. Pero la verdad, mucho te quiero aprovechar. Me da mucho gusto ver a su nuevo equipo, y aparte de que me siento, I'm so excited for you. I'm so happy. ¿For me? Yes. Why is that? Because cuando nosotros empezamos el show, Don Cheto, hace como, yo creo que más de 15 años. años. 17. 17 años. Damn, 17. Recuerdo la primera semana que me quedaba dormida. Me hablaba Don Cheto, no te duermas, no sales. Y yo bien dormida. Y luego nos habló una llamada. Ay, no la van a hacer para nada. No, nos sirve. Dijeron eso. Y Don Cheto se puso a llorar. Pero aparte, después el programa fue evolucionando. Fue number one. Y la promesa de todos los productores que había tenido, teníamos el programa, era tener su propia cabina. Y venían y medían. Aquí el estudio era producción, donde nos dormíamos y nos peleábamos. Uy, en esa cabina pasó de todo. Pero es que venían y medían y le decían a Don Cheto, no, Don Cheto. ¿Y cuántos años pasaron? Pues 17, hija. 17, entonces. 15 años para tener cabina ya. Poder propio. Entrar y ver aquí todo y todo. Felicidades, Don Cheto. No, pues ahí nomás. Y vamos a mandar una desde tres pisos. La próxima. En un piso hacemos noticias, en el segundo deportes y así nomás. Esto se tardó 17 pisos, años, ¿verdad? Señor. No. Bueno, entonces Marlene va a estar aquí en la estación de Los Ángeles ya en un nuevo horario que es de 10. De 11 a 3. De 11 a 3, sí, de 11 a 3, ¿verdad? No les voy a quitar una hora, Don Cheto. Y de 3 a 7 llega otro gran querido mío. El compa radio que viene de romperla en todos los lugares donde ha estado. Él lo van a recordar porque estuvo en Inland Empire y está todavía con un número muy impresionante en cuanto a rating y todo. Y ahora en Los Ángeles, compa radio, bienvenido aquí a la cabina. Don Cheto, un gustazo a ti, a Said, aquí, por fin conozco a la chica Ferrari, a Giselle, acá al chino, que ya también tengo el gusto de conocerlos, a Marlene y a todo el equipo, y obviamente pues a toda la gente que está siempre pendiente aquí de la radio, pues la verdad, no le voy a mentir, Don Cheto, si usted se le van las cabras por su diabetes, que sí, todo se me olvida. ¿Cómo sigue de la diabetes, por cierto? Bien. Las controlada ahorita. La hemorroide las traigo muy controladas. Compré, me regalaron un chorro de agua y vieras qué bien me. Refresca, si no curo, refresca. No, ando bien contento. Pero ando muy bien de los dos. Si qué como bueno. Mucho, luego la almorrana así me re. Como que. Brotan. Allí. ¿Como garapiñadas o qué? Pues sí, no las toco mucho, pero. No. Pues sí, hombre, un saludo para toda la gente que donde quiera que estén en este momento escuchando aquí al show de Don Cheto, a todo el equipo. Pues nada más reafirmando y tengo que decirlo como es. Don Cheto, el agradecimiento a la empresa por la oportunidad de regresar y entrar una vez más a esta empresa que sigo siendo parte de la empresa, me han mandado a mí allá por... Anda por todo lado, se da. Pues decía mi abuela, Don Cheto, como Santa María y todo el mundo, ¿ah? Santa María y todo el mundo. Así decía mi abuela, decíamos, andas como Santa María y todo el mundo, y luego anda, te quedas como los guajolotes, donde quiera te quedas dormido por ahí. Entonces, pues gracias a la empresa por la oportunidad, también un agradecimiento muy particular por arriesgarse otra vez a Eduardo León, que es quien por ahí siempre da la cara por toda la clica, como dice usted. ¿Qué? Es el que le toca decirles allá, sí son buenos, aunque no valgamos para tres cosas. Sí, ¿verdad? Yo le digo que nos pierda tantita fe, vale, pero no entiendi. Nada, pero sí, muchas gracias a Eduardo León, que hemos estado por muchos años trabajando y echándole ganas, yo igual que ustedes. Y bueno, Compa Radio, entonces, ¿lo estás viendo como el gran regreso del Compa Radio Los Ángeles? Dios lo oiga, Don Cheto. No, sí, sí, ¿cómo? Sí, no, hay que vamos, pensar cosas oiga. Fregonas, como dice el Chicharito. Sí, la realidad, digo, pues no puedo decir otra cosa más que me gustaría ser parte de este equipo, hacer un buen equipo y como siempre, digo, esta estación siempre ha estado muy sólida aquí en el área local, como bien dices ahí, y donde quiera que se ha parado este equipo. Pero y ahora... Productor, llévatas ahí. Sabes que la verdad estaba pensando porque lo tratan... No te preocupes, ya estaba pensando muy seriamente, Don Cheto, usted lo trata muy mal. Y ¿ya ves? Él... Sí, lo trato. Se le va la paloma, oiga, ¿eh? Pero mira, ¿cómo mire, me tratan? Aunque me vaya con ellos, de aquí no me voy. ¿De dónde no te vas? ¿De aquí con usted? Soy suyo, ya le dije. No, Said, tú estás tú como la gente, Don Cheto, que dicen, si no me pegan es que no me quieren. Ándale. Yo te pensaba rescatar, Said, yo dije, ¿sabes qué? Yo te voy a tratar bien. No, vámonos. Con todo, compa radio, mira, desde la mañana hasta la noche. Neta. Aquí ya Wendy me va a poner una camita en su oficina. Oye, pero compa bueno. Radio, y viene con las tardes pesadas, ¿verdad? Sí, fíjate que aclarando bien, definitivamente, pues vamos aquí sobre de las tardes pesadas, porque pues la verdad, díganme si alguien tiene duda desde ahorita y las 24 horas en todo el sur de California, cómo están las carreteras si no está muy pesado. Hay una combinación de servicio, atención, una buena compañía, ¿me entiendes? Conocemos bien el área y pues solamente a la gente que nos recomiéndanos con su tía, su comadre, con toda la familia. Es una estación muy familiar y estamos bien comprometidos. La instrucción es la de siempre, que nos dejen estar ahí en su casa, en su trabajo, ahí en el tráiler, en la fábrica. Un saludo para toda la gente trabajadora y prepárense porque, digo, todo, ahora sí como dijo Marco Antonio Solís, por ahí... esto es continuidad, ¿no? Todo está muy bien. Sí, pero... está. Hay que hacer una pelea, ¿no? De máscara contra cabellera, ¿qué dices? Tú no tienes cabellera, Chino. Chino, estás pelón, ya, por favor. No, Chino. Pero sí. Las de Loco Valdés, Chinel. Las de Loco Valdés. Ya se las quitó, se fue a hacer el chainazazo, mira. Sí, las traías más largas. Pero sí, Don Cheto, la idea es esa, tratar de dejar a nuestra gente claro. Con esta, cierro ahí el rollo, que nos den la oportunidad, que sepan que estamos en la mejor disposición de ser su buena compañía, con la mejor música, como siempre, y pues que nos den la oportunidad de estar ahí en su casa y todos esos lugares. No, va a ver que sí, compa Radio, va a ver que sí, y bueno, que esto sea la presentación, pues, de 11 a 3, al Chile con Marlín Quinto, y de 3 a 7, las tardes pesadas con el compa Radio, va con pues todo el cotorreo y sobre todo complacencias y hacer esa conexión especial que siempre lo ha caracterizado, compa Radio. Y unir a todo el sur de California, reafirmarle al sur de California que estamos bien y mejor, y vamos, dijo mi compa, le mando un saludo a mi compa Canales, vamos por todas las empanadas. Por todas las empanadas. Ah, encargo, pues ya se me antojaron. Bueno, Marlene, ¿cómo te siguen en tus redes sociales, queridísimi? Ay, gracias, arroba y Marlene Quinto. Y también tengo OnlyFans también. Cuéntanos al OnlyFans. Válgame los dulces nombres. ¿Sabes qué era, Mito? Siempre decíamos, sí tiene. ¿Muestras aquí el chocotorro? ¿Sabes qué? Lo malo es cachete. ¿Qué pasó? Lo malo es que válido. Porque soy decente, aunque no lo crean, me cuesta mucho. No, yo voy a ser tu manager, tu todo. Hay que explotarlo todo, mana. Se vive una vez en la vida. ¿Sabes? Luego es que las fotos que subo no están muy chidotas. O sea, así como cuando se pone a limpiar y que no traes este sostén. Y la camisa está mugrosa. Ajá. No sé tú, pero yo vivo sola, entonces yo siempre ando en calzones. Entonces, esta clase de fotos en la página de OnlyFans, pero bueno, por eso cobro muy poquito, pero sí. Oye, pero la verdad, con todo respeto, la voluntad que le pones y que todos los días tenemos ahí en tus redes sociales pegándole duro al gimnasio, está machín, ¿eh? Está bien. Sí, no, pues con todo. Gracias, gracias. Oye, entonces, ¿y Marlene Quinto? Arroba y Marlene. No, me acuerdo cuando tú tenías Instagram, toda nadie tenía Instagram. Ay, no, tú eres de las primeras. ¿Cuándo? ¿Cuándo te llama MySpace? Sí. Y segunda vez, yo no voy a tener Instagram, y mielo. Adicto. No, de hecho, estoy poniendo ya las redes sociales de mis compañeros. Entonces, y Marlene Quinto, que lo siga. Compa Radio, usted también tiene su Insta, ¿verdad? Apenas nos agregamos por ese poquito, el compa radio, arroba el compa radio, ahí estamos en la orden. Arroba el compa radio. Ahí le traje unas corundas, Don Cheto. Ay, Virgencita de Guadalupe. Lu, vieras de haber entrado con eso con los tacos por delante. Está dieta, señores. No se lo pierda, señores, de 11 a 3 al Chile con Marlene Quinto, y de 3 a 7 aquí en la famosa, qué buena, el compa radio y las tardes pesadas. Bienvenidos, colegas. Y a romperla. A darle con todo. Si es que me mudo, ¿eh? Comen gordito. Ay, que la pandemia, estúpida pandemia. Ay, la pandemia, vale, esa pandemia. Tochetito, yuju, yuju. Oh, sí, Celita, guau, ¿cómo estás? Lo escuché, digo, ay, cómeme. ¿Cómo estás, hija? ¿Sabe qué? De hoy en adelante voy a renegar, voy a ser grumpy como usted, a ver si así le cae bien. Yo tratando de mejorar su día por este mendigo calorón que estamos pasando. Tú ya lo mejoras con tu simple presencia, Giselle Bravo, por no favor. Bueno, ya nos vamos, chavalada. Pues ya nos vamos. ¿Por qué suspiras? ¿Por qué suspiras, Vale? Nada. Vamos, a ver. Iba a decir una tontera, pero me va a decir algo de dinero. Sí. ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? No, nada de dinero. Cuéntanos tu triste historia. Le iba a decir, si anda grumpy, regresa la Marlene, que se acaba de ir. ¿Le gusta la mala vida, viejo? Si digo algo, me va a decir que el Boro, mejor me quedo calladito. Hablando por lo claro. Todo el equipo de una vez, dice. Gracias, Don Cheto. Le pido a la gente local aquí en Los Ángeles que no se pierdan al Chile con mi comadre Marlene, y después cambió de horario, como ya lo... Tardes pesadas. Pesadas con el compa radio. Y bueno, pues obviamente mañana tendremos un gran programa, Don Cheto. Lo amo infinidad. Si lo amara más, sería incesto, nomás le digo. ¿Por qué? Hijo de la... Nomás le digo. No digas eso, Vali. Por eso... Me hace sentir incómoda. Digo, incómodo. Pues es que lo amo, señor. Bueno, ando... Cúlpeme a mi corazón. Ferrari, ¿cómo andas? Muy triste, oreja. Como que los lunes andas como muy caída. No es martes, señor. Digo, ¿viniste a trabajar ayer? Sí. Sí. Yo trabajo todos los días. ¿Todos los días trabajas? ¿Hasta domingo, mana? Hasta la tarde también. ¿Te va peor que en el Subway, verdad? Sí. La neta. Pero allá no te rías, allá estabas nomás con tu cara de mula. Ay, sí. Can I help you? What else? Yeah. Y además dabas atún que ni atún. Oye, oye, ¿qué se siente que la gente que está indecisa de y tú así de ya, sí, por dentro, ay, que se apuro? Y una línea y yo, ay, apúrate, sí, ¿verdad? Sí, sí, se la rayan a uno. Qué bueno que no trabajas ahí porque habla de muy mal servicio que estabas dando, Fer. Ah, nos vemos mañana, los quiero mucho.